Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 146, grabado el martes 8 de enero del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Iuleo. Un excelso año nuevo para todos. Este es el año de julio, El 2008. Así es, señoras y señores, bienvenidos. Yo soy Omar Mann, produciendo el show como es costumbre y deseándoles a todos un excelente año nuevo. Vamos a empezar, amigos, este episodio muy especial de Comic Geekos, lamentando que no tenemos en este episodio acá al sensei con nosotros. Bueno. Así que lamentense, chicos. Lamentense. Qué lástima. Qué mala onda. Pero bueno, ni modo. El show debe continuar y pase lo que pase, no debemos llorar. Muy bien, señores. Vamos a empezar como es costumbre en este año nuevo y este show nuevo, leyendo algunos emails que hemos recibido y los cuales tengo acá y les daré lectura en este momento. ¿En cuál momento? Este. Muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Cárdenas, que nos escriba desde Puerto Rico y nos dice que le gustó el episodio en donde hablamos acerca de Asterisk, de Mafalda y todos aquellos que le traen buenos recuerdos. Ah, recuerdo el tour de... Así, dice que él se acuerda todavía cuando él era un asiduo lector de cómics desde las épocas en que se vendían las aventuras del Hombre Araña y de Bat Espacio Man. Así, las dos palabras separadas. Lombaraña. De la desaparecida editorial Novaro. Ah, sí. Dice que, por cierto, quería comentarles que acabo de toparse con una noticia de Marvel anunciando el nuevo número de Fantastic Four llamado, ¡ay caramba!, Fantastic Four, la Isla de la Muerte. En el que los fantásticos se tendrán que enfrentar al Chupacabras en la isla de Puerto Rico. Estoy sorprendido. Pero esperen un momento, ¿qué día es hoy? Ah, claro, es el 28 de diciembre. ¿Será cierta esta cosa? No, dice, un momento, olviden lo que es la historia de Juan Doe. Me vieron la cara, dice, ok. Así que ahí nos manda el enlace para que vayan a Marvel News y vean lo de ¡ay caramba!, la Isla de la Muerte. No, pero sí es... ¿Es verdad? Es una historia real, pero es un solo paquín. Ah, pero es que él estaba como en el 28 y el 28 sí, es el día de los... Se autobajó. Pero y se llama la historia ¡ay caramba! No, solo Isla de la Muerte. Ah, Isla de la Muerte, sí. Ahí sí yo hubiera dudado. Pero sí van a luchar contra el... Contra el Chupacabras. Así le ponen. Goat Soccer. Sí. El Chupacabras. O sea, que le van a decir chupame esta. Refiriéndose a la cabrita que te acompaña, ¿verdad? Sí. Saludos a Rafaela Quiroz desde Brasil. Nos pone: hola, mi nombre es Rafaela y chicos, es un placer escribirles. Recién acabo de descubrir su podcast. Es agradable escuchar algo en español. Es que soy nueva. Sí, soy nueva en Brasil y aún no me he acostumbrado al idioma. Y como mi hermano es... amor, yo te lo voy a explicar. Y como mi hermano es fanático de los cómics, he podido leer algo de cómics y también he podido ver Smallville porque el Luthor es bonito. Y pelón. Y gay. Sí. Su programa es entretenido y puedo pasar momentos agradables escuchándolos. Mi voz favorita es la de Tico Man. ¡No, porque no lo ha visto! Tengo mañana la barbería. A que te pasen el acero. Por eso es que desde el acero, en el 2008 en adelante todos los shows serán ya streaming en vivo, solo el audio. Solo así nuestras es. Caras. Para tal vez así retenemos más a las macetas. Es que después de haber remodelado el estudio, así como ha quedado de cachimbo, ya no nos quedó plata para las webcams. Remodelado, metimos nuevos modelos aquí. Sí, según yo iba a cambiar el nombre oficialmente hoy sí a los. Mira, estas nuevas modelos muerden un poquito. Muerden un poco, sí, ¿verdad? No, es que esa es la mordelona. Tener cuidado con ella, es la filuda. tiene hambre. Es la, por eso es la sequita. Ya, ya me había acostumbrado a aquellas que no tenían dientes. Sí, que va la gordita. ¿Ah? ¿Ah? Bueno, este, las viejitas. La viejita. Volvió el 2008. Bueno, adiós, Rafaela. Gracias por oír el show. Y ha sido un gusto. Sí, sí, ya, sí, ya, sí, amor. Jamás la vamos a oír. También. Decirle ahí al cuñado que te preste los cómics. Sí, también pude escuchar el último show y me pareció buena idea lo del programa de Clerks. He podido ver esas películas y me gustaría saber si compartimos las mismas opiniones sobre esas películas. Además, pienso comprar cosas de la tienda Geeka como agradecimiento por los momentos entretenidos que me hacen pasar. Amigos, qué bárbara, Rafaela, eres mi nueva mejor amiga. Sigamos el ejemplo de Rafaela, todos. Va a comprar en la tienda. Vayan a la tienda. ¡Compre la tanga! Te tumbo la tanga. Mira, pero ¿cuándo hablamos de Clerks? Hubo un episodio que lo mencionamos. No, es que nos recomendaron que hiciéramos un episodio acerca de Clerks y las películas de Kevin Smith. Ahí se dio mucho. Es que como no pongo atención cuando hablo. Vos no te oís cuando vos estás hablando. Vaya, tico, ponerlo en la lista programas por hacer. Sí, la que nunca revisamos. Y a petición, y a petición de Rafaela. Vos lo tenés que, para que Rafaela lo oiga. Sí. Ah, tú tenés que hacer la investigación, es cierto. Así estoy comandando. No, por lo menos. Mira, yo puedo seguirte. Tú lo puedes leer de Wikipedia directamente. Vaya. Usted investiga, yo lo leo, nada. Yo te paso el link. Puede delegar ahí. Bueno, Rafaela termina su email diciendo con que el calor de Brasil es terrible. Quisiera ir a la playa con un bikini de los Geekos, pero creo que no los tienen para vender. Pero ni modo. ¿Cómo no? Si hay un calzoncito ahí que pasa. Sí, hay. Apúntense a una fanática. Salgo corriendo a la calle Darío, ya vengo. Eso siento, espérate, yo lo tengo que leer porque eso siento que se lo inventó Marmón. Desde acá, apúntense a una fanática de su podcast más. Que a las chicas también nos gusta escuchar podcast y gracias a ustedes creo que voy a leer cómics. Espero escribirles pronto, Rafaela. Así que muchísimas gracias, Rafaela. Si tienes problemas, puedes escribir a mi correo privado. Rodrigo Merino. Por eso tenemos tantas chicas. Ellas saben que es en broma. Rodrigo Merino desde Chile nos pone hola. Desde el arrinconado país de Chile les envío un trailer de una película de estos lares de nuestro planeta. Solamente se los dejo para que le echen un vistazo. Salud, Rodrigo Merino. Así que muchas gracias. Los más poderosos creen ser dueños del universo. Wow. Un pequeño país decide que el espacio también puede ser suyo. Es una película chilena. Producción chilena. Trailer de la este próxima. Año Chile entra en la carrera espacial. Dice acá. Es una película chilena protagonizada por Boris Kersia, Chile Puede, una comedia dramática a estrenarse en el 2008, así que le vamos a poner el enlace para que puedan ver en YouTube este video que se ve comedia y dramática, se ve interesante, no sabes si reírte o si reír o llorar. No, pero hey, o lloras de la risa o te reís del ok. Bueno, perdonémosle el primer tomo. Sí. El primero del año. El primer show del año. Sí, sí. No, va, el primer, perdonémonos un tomo a cada uno. O sea, tenemos este crédito, tenemos este crédito de un toma por cabeza, ¿quieres decir? En este show. En este show. O sea, el siguiente ya. El siguiente ya vamos con todo, papá. Sí. Bueno, es más, yo ya perdí el mío, entonces. Ya, pues, ya. Cuidadito. Ya abrí la boca, de modo. Sí. También Rodrigo Merino nos mandó un enlace a otro YouTube a donde está compilado. Animaciones de Condorito. Animaciones. Así es. Hubo un tiempo en que se hicieron algunas animaciones de Condorito. Así que ahí le vamos a poner el enlace, amigos. Pero de ver. Para que vayan. Y gracias a Rodrigo por mandarnos eso. Daniel Rivera Orellana, Darth Daniel, nos pone hola, chicos, ¿cómo están? Desperdiciando mi vida viendo videos en YouTube, me encontré con algo tan curioso. Es el trailer de The Dark Knight, pero con imágenes de Batman de 1989, la de Tim Burton, y también otro con imágenes de Batman de 1966, o sea, la serie de televisión con Adam West. Bueno, espero que lo disfruten. Por cierto, felicidades a Omar Man por la niña. Muchas gracias. Hey, sí, felicidades. Gracias, gracias. Y espero, la sí, y espero que todos los chicos tuvieran unas felices fiestas. Salud. Así que ahí vamos a poner los enlaces de Batman 89 y de Batman 66. Pero de ver. En el blog. 66. Gracias, gracias. Carlos Jiménez nos escribe, Kikos, feliz año nuevo. ¿Ya no volvió a escribir la brasileña? Ya no, fíjate. Feliz año nuevo, que todos sus deseos se vuelvan realidad, que el Capitán América quede muerto y enterrado, que la final crisis no sea una M. Que los Linternas Verdes sigan siendo un éxito. Que las masitas del mundo se arrodillen ante el poder Geeko. ¡Ah! Felicidades por un gran año y siento el retraso, pero estaba de vacaciones sin mail ni internet. Una felicitación especial a Omar Mann por el nacimiento de su hijita. Gracias, gracias. Que Dios bendiga a la recién llegada y a todas sus familias. Felicidades, Omar. Muchas gracias, amigo. Felicidades por 145 episodios del mejor cómic podcast del mundo. ¡Fuerza, Kikos! Hay otro podcast que lleva también el mismo número de episodios que nosotros. Creo que no. El Milenio Oscuro. Posible. ¿Changulum? No sé. pues no, tal vez. Hay uno que no conocemos. Sí, cabal. Historietas Podcast estaba sacando un episodio cada 5 minutos. Creo que ya va alcanzándonos. Okay. Darkseed nos escribe también. ¡Feliz año nuevo, Geekos! Espero que este nuevo año les vaya de maravilla y que sigan produciendo más shows para nosotros. Bueno, como este fin de año tuve 2 largas semanas de vacaciones, me di un tiempo para poder subir las fotografías que tanto les había prometido. ¿Qué? Son fotos desde el 2005. De los mones, pucha. No subí todas porque están más o menos... Por desgracia, no hay muchas masitas. Esperemos que este año nos visiten más. Y ya que en la última convención sí llegaron algunas, como las que le había mencionado anteriormente. Aquí nos manda, por cierto, el enlace, y lo voy a poner en el blog para que vayan a ver el image log de Darkseed, donde nos puso ahí las masitas. Estuvo buena la crítica sobre los disfraces de mi niño y mi sobrino, así como son ustedes. Esperaba a que los acabaran, pero afortunadamente ya puedo decir de mi esposa, que es la que hizo los disfraces, que ya por lo menos haciéndolos no se muere de hambre. ¿Los vimos? Sí, mandamos, sí, los vimos ella, en el video cómo también. ¿Cómo nos contuvimos? Nos contuvimos. Dijimos, podemos perder un que oye escucha. Sí. Que nos ha hecho mucho famoso. Nos censuramos. Así que muchísimas gracias a Darkseed, vamos a poner ahí si quieren oír el episodio sin censura. Por cierto, que no vuelva a mandar la foto. Ahí tenemos nosotros grabados una entrevista que hicimos también a una convención de anime que hubo aquí en el... Yo tengo las fotos, por cierto. En el Salvador, y me las pasas. Pero vamos a en el próximo episodio quizás vamos a tocar la entrevista para que oigan ustedes acerca de cómo se vive la pasión del anime aquí en El Salvador. Aquí donde viven y sienten la pasión del anime. Así es, buenísimo. Y con eso damos por cerrada el... la bolsa de correos. Muchas gracias a todos los que están escribiéndonos semana con semana, a los que participan en el blog también. Muchas gracias por todos sus comentarios cuando salió ahí la noticia de el nacimiento de mi hija. Muchísimas gracias. Qué bonito ver que el blog recobró vida con la cantidad de comments. Sí, seguí teniendo más. Y por cierto, el artículo que se echó Tico Man, de felicitarlo, me quito el sombrero. ¿El bárbaro Tico Man? Gracias. Buenísimo artículo acerca de anime. Bueno, esa traducción de. Yo lo había leído en un diario local. No, pero. Escrita por un tal Tico Man. No, hay que reconocerle, lo tuvo que traducir del francés al inglés primero. Para pasar del japonés. Desde que comenzamos el show, el episodio 1. Yes. Bueno, me tardé bastante. El artículo de como 3 párrafos. Y va a haber segunda parte. Le mató el chiste. Bueno, y entonces ya, con eso, amigos, muchísimas gracias. Vamos a continuar el show con las noticias de cómics. Adelante, Julius, con las noticias de cómics para esta semana. Deja de estar viendo porn. Está ocupado viendo porn. Browse en porn. No, es que porque no está sudando, Julius. No hay episodio que no lo cachemos viendo porn. Sí, vamos a ver. Acabo de enterarme que sí hay una... Fíjate que está... espérate, borro mi cuenta. Aparte de eso... Concentrándome en las noticias, me di cuenta hoy, mejor así, que efectivamente hay una película de Knight Rider. Ajá. Sí. Pero es una película directa a televisión. El que fue donde regresa, donde sale un... pasan a un carro rojo. Que hay una película nueva. Ah, nueva. Pues sí, nueva, a ser estrenada el 17 de febrero. Es la del Mustang. ¿Con el nuevo kit? No, es el nuevo kit, sí. Ah, pues es la del Mustang. Es un Mustang, sí, un Shelby Cobra. No se veía tan feo. Y va el directa... carro se ve chivo. Ajá. Pero... vamos a ver la serie. Pero... y es con The Huff. No es una película para geriátricos. Ok. Sale corriendo en cámara lenta. El 17 de febrero en NBC, es directa a la televisión, o sea, no esperen mucho la película. Uh-huh. De acuerdo a la serie. Ahorita estamos viendo una serie de televisión muy bien producida. Mm. Quien quita. Bueno, Mira, también me di cuenta de que hay una película de los G.I. Joe en producción y que está planeada para salir en agosto 7 del 2009. ¿Animada sí. o no animada? ¿Al cine o a televisión? En agosto 9 del 2007, ¿cómo? Del 2009. ¿Al cine? Al cine y es con persona, en vivo. Wow, live action. Live action. Es, va a ser difícil que no muera nadie ahí. Ah, mira, los magníficos. Pero era televisión. Sí. No, o sea, la veías de choto. No pagabas nada por verla. ¿Qué? Gratis, choti, entre paréntesis, gratis. Sí, no por pagar. Favor, para nuestros escuchas. Para nuestros hoy escuchas y para la brasileña. Explicaba que de choto significa gratis. Bueno, yes. El escritor Robert Kirkman anunció que se retira de Ultimate X-Men en el número 93. Ya no seguirá siendo el escritor. Él es el escritor de Invencible en Image, el de Walking Dead, de los zombies, el que estuvo escribiendo, ¿qué más, Tico Man? Jesus, el de Battle Pop, no era ese. Invencible, no. Ya lo mencioné. Invencible, uh-huh. Sí. Y ha escrito otro par de cosas bien reconocidas. ¿Qué tal? ¿No? ¿Has sabido algo cómo iba Ultimate X-Men? Estuvo escribiendo Marvel Team Up, me acuerdo. Team Up, ajá. Pero esta no sabes cómo estuvo la serie. ¿Sí? No, realmente no. No he seguido Ultimate X-Men. Bueno, Mark Waid también anunció de que deja de escribir Flash. Mark Waid. Básicamente por falta de tiempo. Comienza a trabajar en Boom Studios. Va muy rápido Flash. Es otra paquinera pequeña que entra en el cargo de editor en jefe. Eso es como que tienen varias licencias de cine, así como Army of Darkness y cosas así, ¿no? Sí, y ahorita se me escapa las... Tiene dos así. Flash, ¿no? Se escapa Mark Waid. Creo que Army of Darkness es una y se escapa la otra, que es buena. Lo interesante de la entrevista que les hacen en Newsarama. Oh, están tocando. Vamos a... El Hensei. Yo no fui. ¿Quién está tocando? Soltalo. ¿Quién le está tocando el 8? Aquí está. Soltalo, hombre. A ver, Sensei, bienvenido. Aló. Aló. Sensei. Yo no oigo la televisión al fondo. Hola, chicos. Bárbaro, Sensei, bienvenido. Feliz año nuevo. Tenemos episodio del que va a hablar hoy. Y empezamos. Ya estamos grabando. Hey, Sensei. Tengo voz de... ¿Leíste la entrevista de Mark Waid en Newsarama? ¿Qué opinas de que la gente se quejó de cómo está escribiendo Flash? Es que parece que no le gustó a Cuña. No es ese, pero no podía. Ajá. No leí. ¿No lo leíste? No leíste la entrevista, pero ¿tú leíste la serie? No. Okay. ¿Y por qué no? ¿El arte? ¿Por qué no? ¿La historia? No. ¿Muy caro? ¿No te alcanzaba el pisto para comprar? No los pude bajar. De la cómoda donde lo guardas. Sí. Del ático. Bueno, el tico te los tenía. Fíjate, pero tiene razón el tico. Mucho de las críticas era por el arte de Acuña. Es que es un arte. Esa Acuña es pura mierda. No en tinta, o sea, realmente es como que fuera acuarela, se ve. Sí, pero bien acuarelado. Acuarelado. No inspira a leerlo. Y para Flash no sé qué tanto pegado. No, pero fíjate que algo decía Wade de que él no quería mantener hacer lo mismo que él había hecho en el título un par de años antes. Entonces, algo mejor hizo con los bichos y con la esposa que no le dio estabilidad como una familia sólida. No, yo no lo he leído, no sé qué cambios estaba introduciendo, pero a la gente no le gustó. Entonces él dice, ahorita la gente que lee cómics de superhéroes como que prefieren lo tradicional o cómics bien conservativos que no cambien lo que está pasando en la historia del personaje. Bien conservadores. Ah, como Spider-Man. Sí. Espérate, yo no le he leído, así que... No spoilers, Spider-Man. Por favor. Spider-Man. Sí. O sea, en One More Day. No he leído cómo termina la historia. Ah, de One More Day. No, pero si hablamos de cambios de Spider-Man, ¿no es que reveló la identidad? Ah, ok. Bueno, siguiendo con... ¡Eso era lo que no había leído! La huelga de escritores. Disculpa. Con Tico Man fuimos a ver una película al cine y aparece de repente un trailer de una película. Y nosotros viendo el trailer de la película acerca de un chero que se hace amigo de otro chero y que de repente... hay un poco de tensión entre la relación y uno se ve como medio loco y el otro, y de repente el título de la película el asesinato de este chero por el cobarde, no sé quién. Y yo estaba, de Billy the Kid, talk about a spoiler. O sea, ¿qué título más spoileador de...? Eso es como los títulos que le ponían a los episodios de Dragon Ball Z. La muerte de Krillin. Revive Goku. Y Krillin de envidito. Bueno, okay. Sí, Freezer destruye la Tierra. Puta. ¿Qué más? La huelga de escritores en Hollywood. Lo último, la huelga. ¿Siguen en huelga? ¿Se ve algún fin en la huelga? No hay ningún fin en el momento. Y Jay Leno se metió en problemas. Ya vamos a eso. El NBC estaba con la esperanza que los iba a convencer que escribieran los malos chistes de la entrega de premios de los Globos Dorados de Golden, nada que ver. Que estaba programada para este domingo que viene. Sí, eso se entonces ahora solo chistes buenos van a poner. Los escritores dijeron, hey, ¿saben qué? No les escribimos nada, y es más, vamos a boicotearla, vamos a tener un picket line, vamos a tener protestantes a la entrada del teatro, 300 por lo menos. Entonces, wow, un montón de actores dijeron, ¿saben qué? No me quiero meter en problemas, yo no quiero estar atravesándome la protesta. Entonces, no voy a ir. NBC la dijo, protesta. No lo vamos a pasar por televisión porque le entregué premios. No se tiene que hacer, se tiene que dar los reconocimientos. Va a ser una conferencia de prensa, ¿no? Una conferencia de prensa y después ellos tienen un segmento en la cadena que dan noticias de Hollywood. Creo que es. ¿Cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. Entertainment, no sé qué. Entertainment Today o algo así. ¿Y el que escribe Entertainment Today? No se habían puesto a pensar en eso. Son noticias. Ah, entonces no es scripted. Está bien. Oh, es como no, es scripted, pero es noticia. Es un journalist. Bueno, te voy a decir que sí. Presuntamente un reportero. Le entregué premios, no lo pasan por televisión. Y como noticia adicional, ya hay un primer estudio, en este caso de United Artists, que llegó a un acuerdo independiente con los escritores. Nice. Eso fue posible porque es un estudio pequeño. Donde los dos media página del estudio. Copropietarios es Tom Cruise, Tomás Cruise. Don Cruz. El hijo de Celia. Don Cruz. Eso ya. Vaya, ya perdí el. Ya mío. Perdiste tu toma. Ya, denle su voucher de un toma. Aquí va el pagaré. Ya lo rompí. Firma de recibido, por favor. Entonces ya llega un acuerdo que van a comenzar a trabajar con ellos, pero nuevamente lo pudieron hacer porque es un estudio pequeño que tiene pocas cosas en juego. Uh-huh. Socio de United Artists es MGM, pero MGM no tiene no tiene una participación controladora. Hay otro estudio, casa productora, que es la de David Letterman. Ajá. Que es Worldwide Pants. Worldwide Pants. Entonces ellos como que hicieron un acuerdo aparte con los escritores y como que por lo menos David Letterman sí tiene sus escritores. Ya. Yeah. Bueno, contanos lo de Jay Leno. Britomán nos iba a contar algo de Jay. Mira, yo lo leí así bien a la carrera y no le he estado siguiendo. Pues contalo a la contalo carrera así. También. Entonces, vean que el fútbol es así. Entonces, a veces se gana, a veces se pierde. No, como que entiendo. Yo siempre perdí. Yo por lo tanto jugaba. que Jay Leno en el episodio nuevo que hizo, entiendo que creo que fue hace un par de semanas o esa semana pasada, no estoy seguro. Uh-huh. Él escribió su propio monólogo. Y parece ser que eso es una violación a él. ¿Se la violó? Sí. Uh-huh. Es una violación a la huelga, pues, y como que él entiendo que es apoyador de la huelga. Como yo lo leía rápido, no sé si lo que estoy diciendo es una tontería, pero... ¿Será que él es miembro de del guild? Eso. Entonces si es miembro, sí metió las patas. Así es. Entonces lo van a echar del guild. Aún así, parece ser que el episodio tuvo el mayor rating en años. Es que no había nada. Como no, porque ya al mismo tiempo estaba David Letterman también ya con todo su staff de escritores. De escritores. Con su nuevo programa. La Mara quería ver qué tan malo era el programa. Exacto. Ajá, eso era el comentario. Que querían ver realmente cómo era el... ¿Y qué tan malo? Que cayera. Parece que estaba bueno. O sea, que decepcionar a la gente porque era muy bueno el programa. Sí. Dos más. Dale. Vamos a ver, siguiente noticia. Ya publicaron las estadísticas de ventas de paquines de noviembre del año pasado, 2007. Voy a leer los top 10. En primer lugar estaba World War Hulk, número 5. Y fíjate, la Mara. No nos ayudan que sigan comprando tantos paquines porque ese sí, ese dejó mucho que desear. ¿El World War Hulk? Sí, el 5, el último. El Pero mi moro, ya habías comprado los primeros 4, no ibas a dejar de leer en qué terminaba. Y fíjate que vendió 140 mil paquines. O sea, una cantidad considerable para el, la condición de mercado actual. Y para ser Hulk. Fíjate, más de 100 mil creo que te voy a dar el número, la décima posición vendió 91 mil. O sea, si pasas de 100, es muy bueno. ¿Y la 69 posición? Es, déjame ver si fue al revés que la 96. Esa es Shana. Vendió 32 mil. No, no, eso es depende popular. Mucho del compañero. ¿Y cuál es el 69? Híjole, espérate. Nova. Oh, no. Pobre hijo puto. Nova. Volumen 2007. No va a coger ahora. Bueno, espérate. Hey, mira, ¿te acordás que le llamaban Nova a la Starfire? En la traducción de editorial Novaro. Sí. Ah, Novaro. Ah, por eso era. Ah, cabal. Adina, ya no tenés tu fe. ¿A quién postula la Wizard como Nova? ¿A quién? A la Megan Fox. Ah, bien. Yo a ella la postulo como quiera. Okay. Y te dice Nova a coger. El intento suficiente. Segunda posición, Astonishing. Con tal que me hable, vale que me puté. Bueno. Tercera, New Avengers 36. Malo. El número 36. El cuarto, Thor. P. ¿Qué mal todo? Quinta, Uncanny X-Men. Uh-huh. Sexta, Incredible Hulk. Fíjate que este solo porque era tie-in al World War Hulk. Y no pasa nada. Y en general, los Incredible Hulk dejaron mucho más que desear que la principal. El séptimo, Sensational Spider-Man, que este era parte del One More Day. Ah, era sensacional. Octavo, X-Men, el 205. Noveno, All-Star, Batman and Robin. La malo, cual es malo. La primera aparición de un título de la DC en el de posición 9. En la posición 9. Imagínate cuál apareció. All Star Batman. Es por el morbo eso. ¿Y cuántos? ¿Cuántos episodios? ¿Issues? Ese es el octavo. ¿Pero cuántos issues son? ¿Cuántas paquines vendidos? ¿Cuántos? ¿Cuántos vendidos? 97 mil. Entonces, una buena cantidad. Faltan cuatro partes más para que termine entonces. Décima historia. Posición: Buffy the Vampire Slayer. Acabo de realizar Batman. Faltan cuatro cómics para que termine la historia. Y realmente no ha pasado y nada. No ha pasado nada. Yo no lo estoy leyendo, así que yo solo leí el primero y. Y lo sigue dibujando Ghibli. Siempre Ghibli. Por eso va saliendo bien. No, claro. Pero yo siempre estaba bajo la impresión que había más cómics vendidos que 97 mil. O sea, en realidad, cuando consideras la cantidad de gente en una ciudad como Nueva York, por ejemplo, y decís que nada más 97 mil en todos los Estados Unidos se vendieron. Fíjate, suena bastante diminuto, ¿no creen? Sería interesante ver el... Porque yo solo he ido el Rich Johnston, uh-huh. un chamaco que es columnista de chambres, de paquines, de cómics, uh-huh. Vive en Inglaterra. Entonces él, a veces lo he oído hacer mención de que la distribución de la Marvel en otros países, o en Europa y otros lugares, eclipsa totalmente al mercado gringo. Sí. Pero realmente nunca he visto... ¿Lo cuentan? No he visto un sitio donde digan las cifras. No tienen las cifras. Entonces, me gustaría saberlo. Yo lo pondría en duda, fíjate, pero... Fíjate que a mí se me hace que eso es nada más en una ciudad. No, estos son números... De todo el país. Es que es lo distribuido... Que tanto ha trabajado por el señor Torres. Es que, acuérdate, todos los cómics en los estados están distribuidos por la Diamond. Ajá. Entonces esto... ¿Y eso que están los seis paquines de los geekos ahí metidos? O sea... Sí, bueno. Los seis paquines de los geekos. Ajá. Escucha Batman. O sea, dentro de esos 100 mil hay 6 paquines que han comprado los picos. Ah, que se vienen para acá. Menos paquines. Es que esos son los que están distribuidos por Diamond, básicamente. De ahí no sé qué tanto venden a través de otros medios. Yo creo que solo Diamond. Para darte un ejemplo, según tengo entendido, la circulación del periódico aquí, del Diario de Hoy, uno de los dos periódicos grandes del Salvador, son 120 mil ejemplares. Sí, pero... ¿En El Salvador? Solo en El Salvador, que es más chiquito que... Es como Rhode Island. Mantén ese pensamiento un momento y considera. El top 10, si cada, en promedio vendieron 100 mil cada uno. Quiere decir que el top 10 vendió un millón de paquines. Entonces ya decís... lo que sucede es que esta lista... Está muy atomizado los títulos, quizás. Esta lista que te estoy leyendo compilan los 300 paquines más vendidos. Títulos. Entonces, el mercado tiene un cachimbo de títulos ahorita. Ahora, te estoy hablando que del 100... 30 millones, por lo menos. No, porque del 100 para abajo... 12 millones. Están vendiendo menos de 20 mil títulos cada uno. Menos de 20 mil. Entonces, ya son los que están... siendo producidos. Me imagino que debe haber así como que un dato que te digan de repente, vaya, para este nivel de producción, para este tipo de arte, para este tipo de writing skills y todo, con que vendas 15,000 ya break even. Y si no lo logras, te dicen en 3 meses, si no se sube, te cancelan. Sí, va, por ejemplo, Flash, digamos, tiene Mark Waid, que es uno, es uno de los... Tenía. Que es uno de los escritores más reconocidos, que mucha gente lee un cómic solo porque lo escribe él. Otra vez. Este tico tiene problemas con la bebida. Bote la gaseosa. Tiene problemas con la bebida. La bebida, no la botes. Ey, porque me diste el toma, yo tenía mi. No, es que ese es para que, para tico, para que la tome y no la bote. Ok. bueno, son vasitos navideños. Toma, Omar. yo tengo aquí el botón. Entonces, cabal, así los creadores estos de cómics que tienen audiencia built-in, esos son los, me imagino que cobran un cachito más. Lo chivazo. Pero estás hablando de 100,000 issues, ya, bueno, pues ya es un super exitazo, digamos. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? All-Star Batman y Robin. ¿A cuánto? $2 cada issue? ¿Cuánto vale un issue? Eso era el 2.99. El más barato. O sea, pero... que está hablando de $300,000 por issue. Oye, World War Hulk, el top de World War Hulk, que es el más promovido por la Marvel. Costaba $4 cada uno. ¿What? $4. Es que la idea de paquines de $2, eso queda en la historia. Por eso se han puesto tan caros. Entonces, los gringuitos dicen: voy a pagar $4 por un paquín. Yo estaba pensando también. Yo estaba con un churro en la boca. No, digo pío. ¿Un qué? Un churrito. Churro español. Van a gastar $4 por un paquín que van a leer en 15 minutos. Prefieren pagar $8 por una película que van a ir a ver al cine y se entretienen 2 horas. Sí. Oye, pero entonces, si los paquines están costando $4, ¿cuánto van a costar los paperbacks? Está en promedio $12. Pero por paperback es medio cortito. Mira, ahí el paperback, hay otros factores económicos y no me alargo más porque si no nos van a colgar. Sí. Ay. Cuando... porque voy a quebrar una ventana. No me alargo más. Al escritor y al artista les pagás cuando crean el paquín individual. Entonces, cuando creas el paperback, tú ya tenés el trabajo artístico pagado. Ya todo de ganancia. Entonces, tenés que pagar la fabricación del libro en sí. Físicamente, el papel y la tinta con que lo imprimís. El margen es mucho mayor. Pero el margen de ganancia es mucho mayor. Entonces, no son tan caros. El margen de la página. Sí, entonces ahorran papel. Bueno, espérate. Y siguiendo... Me lo gasté. Te lo gastaste. Tengo su voucher. No, espérate. No. Oye, de aquí en adelante, a todos les cae, menos yo. Y yo también. Bueno, mira, en los siguientes vale la pena mencionar que Countdown to Final Crisis, ahí está presente, está en el número 14, 15, 17, 18 de el 16. De ese mes. El 16 estaba Capitán América ahí metido en medio. También ahí en el top 20 está enterrado Superman, en medio. De piloto lo han ocupado para marcar el camino. Enterrado en medio de Countdown. Y fíjate cómo son las cosas. Marvel Zombies está en la posición 19. O sea, terrible. Aún vende un montón la historia de zombies. Una pregunta, ¿no mencionan ahí el primer título? No Marvel, no DC. El número 10, Buffy. Buffy. Ah, el 10, ok. O sea, está yendo súper bien. Está muy bien. Súper bien. Y después de eso, el primer título, Image. Es que más es a la voz. Invincible, me imagino. Vamos, y no se encuentra. Hablen paja mientras. Hablen entre Hablen como siempre. Vale, Sensei puso algo. Tema, ¿qué tema pusiste, Sensei? Yo tengo un. Mira, Image aparece Spawn en el 101. Ahorita lo dijo ya el que estaba diciendo. Que cada vez que dices, yo tengo una noticia, la dice este. No, no, no, no. Es otra, por cierto. Ah, bueno. Y, la, el, y para cerrar el tema de la lista, o de que cómics. Spawn 101. Ah, mira. IDW tiene Ángel, el primero de Ángel de After the Fall en la posición 41. Bien, muy respetable. O sea, el hecho de que dijeran que era continuación de la serie de televisión oficial le ayudó. Y para cerrar el tema, vamos a ver dónde estaba Green Lantern y las y la guerra de Siniestro. Es que ahí toda la mara la tomó sorpresa. O sea, que no sabían. Fíjate que los Green Lantern Corps aparece en la 29 con 55,000 copias. Corps. Y Green Lantern y... a secas, qué raro, no aparecen. No, mejor dicho, no lo encuentro. No, no vamos a decir que no aparece. Control F. Sí, Control F, Finder. Gracias. Está jole. Es que... No, para mientras lo encuentra, dale la noticia que tenés. Sí, dale, tico. Bueno, estaba viendo un artículo en la Wired Magazine, que son los... Enchuflados. Las películas más downloadeadas del 2007. Ajá. ¿Legal o ilegalmente? Downloadeadas. No voy a decir que... Uh-huh. Ilegal. La más downloadada, la primera, es Resident Evil. ¡Mamacita! No le fue tan bien en box office, pero Resident Evil. Pero la bajaron. La número dos, pero fíjate, le ganó a Pirates of the Caribbean, que salió al principio del año. Es que, esa, para, te voy a decir una cosa. Porque aquí, no la fueron a ver al cine. Cabal, no, y aquí está mi punto de vista. A ver. Esa película, la de los piratas, Valía la pena. Yo la quiero tener en DVD, porque quiero la excelente calidad del 5.1 surround, todo. Sí. Pero la otra es tan cacasa que está bueno, pues bajala. De todos modos, no voy a pagar por solo verla. Quitarte la gana de verla y no realmente. Quitarte el morbo. O sea, I wasn't going to pay for it anyways, ¿me entendés? Ah, pero pagaste los $3 por ir a ver al cine. Mira, la número 3. Es que aquí sí, porque aquí en El Salvador. $3. Come on, es como que la vas a alquilar, pues. Bueno, la número 3. Los pronuncio Chuck y Larry. La 4. Bajada. Los dos Gaste bomberos Bandwidth. Que se casan, se hacen pasar por gays para casarse. Mira, por lo menos hay una escena donde sale bien rica la quién es la diva. Ah, sale en calzoneta. La Jessica Biel. ¿Qué, Larry, o... No, hombre, la Jessica Biel. No, sale en tanguita, en calzón. La 4 es Ratatouille. La este me gustó. 5 Superbad. ¿Cuál es? Ah, no la he visto, no, pero dicen que está chistosa. No, no la he visto. La 6, Beowulf. ¡Oh! También otra que no está en casa que vale chonga, o sea, mejor bajala. Es que solo... Es bajable, o sea, en la escala nuestra está en bajable. Ya casi iba a contar algo. Bueno. Contalo, pues. Es que este llega el domingo a la casa, el tico Paco, mira, aquí están estos hijos, que son que ahí los ves y ahí me los devolves. Menos el de Beowulf. Pero estás a la gata, ¿verdad? ¿Qué juega? La número 7, Transformers. Yo le hacía más bajada. Tal vez porque la para la compró. Ajá. Sí, prefieren comprarla. La 8, American Gangster. Yo la bajé, pero ya la compré. Ya yo ve. La 8, American Gangster. La 9, Harry Potter. La última. Y la 10, Stardust. Y esa es otra que a mí sí, como decía, a mí me gustaría tenerla. Esa la compré. ¿La compraste ya? Sí, ya la compré en DVD. Me apresa para copiarla. Top TV shows downloadados son Heroes, número 1. Nice. Prison Break, número 2. Fíjate que, por cierto, mi cuñada, que no es nada aquí, cada cómic nada, pero le gustó Heroes. Uh-huh. Y entonces me pidió que, por favor, si le podía conseguir los episodios de la segunda temporada, se los conseguí, se los di. Y vos le dices, no, tienes que comprarlos porque soy ilegal. Sí, no, porque paga su cable. Ah, de verdad. Entonces, whatever. De alguna forma los obtuve y se los entregué. Saber cómo, y ella los vio, así por arte de magia. Y de dinero. Para todos los escritores que están en huelga. Y la cosa es que vino ella y los vio y me comentó que le había gustado. Que los había visto. La segunda temporada. Toda de corrida. El Pirelli. Y que estaba hooked. Que no se aguantara porque empezara otra vez. Que no sé qué. No sé si será el hecho de que lo vio todos seguiditos. Y eso es lo que le gustó. Y le agarró. Le gustó la parte. O Sí, en realidad es que ella está demasiado acostumbrada a ver ondas así, demasiada chick flicks, y le gustó. Yo creo que nuestra mucha telenovela, curia en drama. Nuestro offset es diferente al de... O sea, la vemos con... Esperábamos muchísimo más. Uh-huh. Anyway, a mí me gustó, acordate. ¿A vos sí te gustó la segunda temporada? A mí me gustó. No tanto como la primera, pero a mí me gustó. A mí lo que me gustó de esta temporada es la Kristen Bell. Bueno, la número 3, Top Gear. Por cierto, ¿qué chavo más pendejo? Hijo de mi Clarkson. Puya, esa hay que ponerla en el blog, Tico Man, esa noticia. La mandaste por email. Fue del mainstream, pongámoslo. Bueno, el número 4, Smallville. Número 5, Desperate Housewives. Número 6, House. No lo he visto. Número 7, Lost. Número 8, Grey's Anatomy. Wow. Esa es mala. Número 9, 24. Betty la Fea también. Y 10, Dexter. ¿Qué? ¿Betty la Fea? Dexter, no. Dexter Slab, al caro. No me importa, pero. A estar por ahí. Bueno. Okidoki. Esta era mi 21 noticia. Ok. Lo que estaba buscando, Julio. El box office. Buscando. Bueno. Dale. Estuvo buscando Green Lantern. Buscando no lo vendieron en noviembre. O salieron dos en diciembre, el noviembre se lo saltaron, entonces no aparece. Yeah. Como otra noticia, Marvel ya lanzó el sitio marvelkids.com, el cual el principal atractivo que tiene el sitio. Están pasando videos que son realmente como comerciales para la línea Paquines infantil que ellos manejan, la de Marvel Adventures. Esa estaba viendo las ventas de eso, y vende como 3,000 Paquines al mes. O sea, ¿de veras? No venden mucho. Bueno, los niños necesitaba entonces el impulso. Pero fíjate que Marvel está haciendo lo correcto en vender paquines para niños, para cultivar los fanáticos, la siguiente generación de para los nuevos geekos. Spot. Fíjate que el sitio está bien simpático. Es marvelkids.com. Es que los geekos, como no se reproducen usualmente, tienen. Se mueren las generaciones. Acaban los apellidos. Sí, pero es cuando les llegan paquines de niños, me los tiran a mí. Solo Roberto se reproduce. Sí, solo vos. Sí. Entonces, hasta el momento tiene 3 videos. No los he logrado ver. Estoy viendo como acá el sitio en este momento. El VH de Batman y Robin. Uno aparece una pelea de Iron Man con Hulk, pero creo que son amigos ahí, no pelean entre ellos. Son amigos enemigos. Aparece también Spider-Man. Amigos porque van juntos. Dicen que la animación está bien bonita. Son episodios cortos menos de 2 minutos, fíjate. Y aparte de eso, existe en Captain America, y un par de... Minuto y medio de introducción. Y un par de cómics, ¿cómo se llama? Online gratis. Todo este contenido es gratis porque es publicidad, básicamente. Pero si quieren contribuir, pueden mandar las contribuciones a Comic Geekos. Ah, y ese dibujito que está al final es de Franklin Richards. ¡Ey! De veras, no lo había... Igualito a Calvin. Yo creo que lo va a demandar Bill Waters. Igualito a Calvin. Tico, noticia de Box Office. El Box Office. Box. Ver, como no vinimos la semana pasada, tenía el Box Office del año del último fin de semana del año pasado. O sea que son noticias atrasadas. Que incluye, incluye el fin de semana de Año Nuevo. No, todavía no. Es el de Christmas. Ah, el de Christmas. Sí. No creo que. Va, ahí número uno estaba National Treasure. Que dicen que está buena. La de Nicolás. Bueno, ha hecho bastante dinero. Nicolás. Alvin and the Chipmunks, que... No entiendo, pero ha hecho un verbo, pisto. En el año pasado hizo 141 millones. O sea, ya espero... Ya veo venir el sequel. Ah, sí, va a haber un 2. Van a salir las Chipmunkettes o algo así, las chicas. I Am Legend también hizo bastante dinero. Mira, va a ser Alvin and the Chipmunks Go to Europe. Ah, sí, claro. Todas las escuelas van a Europa. Sí. De ahí, Charlie Winston's War. La que hizo su debut ese fin de semana, que lo fuimos a ver el 1 de enero, fue Aliens vs. Predator. Ya vamos a hablar de eso. Hizo 10 millones nada más en su primera aparición en el cine. De ahí, ¿qué más? La película esta de Tim Burton, la de Sweeney Todd. Ajá. Esa hizo 8 millones de dólares en su segundo fin de semana. O sea que ¿habrá costado mucho? Como que no mucho. En total ha hecho 26 millones, costó 50. Uy. Ups. Bueno, pero lo recuperan. No le valió mucho Brad Pitt, tal vez. La salía que... Brad Pitt en esa. Brad Pitt. Johnny Depp. Johnny Depp. La que ha saltado meteóricamente, está en la posición número 5 de top, es la Juno. Les conté. De una chava que se queda embarazada. Una adolescente que se queda embarazada y está buscando padres adoptivos para su hijo. ¿Quién es la hay dos actrices bien conocidas que salen ahí? ¿Quiénes son? No me acuerdo cuál es la ok, pero la el chava. Plot es, o sea, eso el, es como... El plot es de que una bicha adolescente se embaraza y está buscando padres adoptivos para su hijo o hija. So, ¿y qué es lo interesante de eso? Supuestamente está súper bien hecha y es hasta es divertido, no sé. Right. La actor, dice aquí, Jennifer Garner sale como una de las potencial adoptadores. Electra. Oh my God. Sale Ellen Page, se llama la embarazada, al parecer. No sé en qué salía antes esta chava. ¿Será que enseñan a detalle el momento en el que quedó embarazada? Y por eso? La concepción. Uh-huh. Espero que no, porque el que la embaraza es Michael Cera. Salía en Arrested Development, era el hijo del protagonista. No. Es algo que querrás ver. Okay. Bueno, ¿y con muy eso? Interesante. Eso, pero ¿y la siguiente semana? Ese cabal, esa es la a semana ver. Fin de año. La semana de. Eso sigue National Treasure, primer lugar. Yeah. Lleva 3 semanas consecutivas, primer lugar. Mm. ¿Será que no ha salido competencia? ¿O? 170 millones. Oh. Juno saltó. Wow. Ahora ya hizo 15 millones. Que se ha subido. Todas las demás películas van así. Le costó $25,000, o sea que ya. Sí, pero fíjate que para mí, no sé si ustedes comparten eso, pero cuando yo veo que una película, en vez de con el tiempo ir bajando, va subiendo, se me hace que esas películas que la gente no las espera y va corriendo la voz que está buena. O sea, si se acuerdan, es buena señal. Cuando les hablé de esa, es creo que había salido como en 7 salas, o sea, una película independiente. En 7 salas de cine y había hecho un cachimbo de pisto en cada sala. Sí. O sea, el primer fin de semana hizo como 5 millones, una onda así. Es que ha sido una distribución bien poquita limitada. Salas. Bien poquitas salas, o sea que era como $20,000 por sala, una cosa así. Sala maratónica, chute con cachote. Fue exactamente lo inverso con Snakes on a Plane, que toda la mara estaba, la vamos a ver. La vio un chavo y dijo, qué mierda, no la vayan a ver. ¿Quién es la bichita de la Ellen Page, la de Juno? Es Kitty Pryde de X-Men. Ah, ok. Ah, sí, tiene relación con cómics, vamos a ver con cómics. Y la bichita está chula. Pero ella es la panzona. Sí, es la panzona. Bichita. Tiene poder. Pues, vamos a verla para ayudarle. Fíjate que la Kitty Pryde teniendo un niño sería bien fácil. Solo se hace intangible y ya sale el niño. Sí. Ahí se hubiera hecho intangible cuando le metieron otra cosa. Ahí ve el chilquetío. Le sale por la cabeza. Por la otra cosa. Queda como la Something About Mary. Así todo. Sí, porque ya una vez afuera vale verga. Ya, como moco de goril. La número 3 es I Am Legend. Qué chuco. Soy leyenda. Esa en su tercer lugar ha pasado siempre. Y ese fue estreno. No, I'm Legend. Cuarta semana. ¿Qué es esa? En los Estados. Alvin and the Chipmunks al fin cayó de donde estaba, está en cuarto lugar. Y ya de ahí la número 5 es One Missed Call, una llamada perdida. No sé si ver una película de algo que me pasa todos los días. Te pasa 18 llamadas. Ah, soy un éxito. No sé, bueno. Y cuando contestas hola Ángel. Oh, man. Braulio. Bueno. Ok. Rapidito continuamos ahora. Anastasia. Con un review de la película de Alien vs Predator, que fue la película que fuimos a ver con Britoman, fue Tarkus, creo. Uh-huh. Sí, Ticoman y yo. Y creo que la película cumplió nuestras expectativas. Completamente. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Estaba mala. Esperábamos que estuviera mala y... Esperábamos una M de película. Fuimos a ver una M de película. Así que no sé si valdrá la pena hablar mucho más acerca de esa película. Sí, cuéntanla. Me recomiendan... ¿Vos no la viste? No la he visto. Que las rente. Sí. Ajá, cabal. Vas a ir a ver un vergaseo. Rompe tal vez algunos de los clichés de las películas de Depredador. Ajá. En el sentido de que usualmente las películas de Depredador ¿El depredador es inteligente? No. Bueno, no es pendejo. También. Es un puto era pendejo. En algún momento, algún humano hace alguna chivada que el depredador se queda así como que, hey, sos vergón, ¿verdad? Vale la pena salvarte. En la primera, era tan vergón Schwarzenegger que dice, me voy a quitar todos mis implementos y voy a pelear mano a mano con vos. Mano a mano. En la segunda, Danny Glover lo deja libre y hasta le da un regalito por haber matado al depredador. En la Alien vs. Predator está la dicha, donde grita peleando a la par del depredador y hasta le ponen una suseña aquí en la cabeza. En esta están ahí peleándose a la par con los aliens, pero o sea, no a la par, sino que en el mismo lugar, digamos, pero no hay interacción realmente. De ahí que más el depredador, como que mandaron al sordomudo Cruz de los depredadores. Sí. Pero lo que me cayó mal. No tenía ni pulso, el hijueputa. Es que lo que me cayó mal es que era inconsistente. Ajá. Era bien inconsistente. Porque al principio sale que la que se escapan los aliens, ¿verdad? Se escapan los aliens y entonces descubre los depredadores que se han escapado y mandan a un depredador. Entonces vos decís, puta, este depredador tiene que ser la mamá de todos los depredadores. Puta, que se quebró en la nave a cuántos, como a tres o a cuatro depredadores. A varios depredadores. Uh-huh. Y van a mandar a uno contra todo este cachimbo de aliens. Y tiene que ser el Rambo de los depredadores. Ahora, yo no siento que lo mandaron. Yo siento que como que... Él detectó... Ahí hasta el hijo de puta de mi hijo que se llevó el carro. Le hicieron mierda, lo tengo que ir a traer el carro. Me van a pisar, cabal. Entonces le van a venir mi marido y me va a joder. Era la doña. No, era la muchacha la que le habían dejado cuidando al bicho. Algo así. La onda es que llega y cabal, empieza a matar a alguien. O sea, mata a un vergo de alguien, pues realmente los mata. Sí. Pero a veces era un pendejo, o sea, a veces se le atravesaban los aliens enfrente y no los veía, a veces sí los mataba rápido. Entonces vos decís, puta, ¿y este qué es? Pues, bien inconsistente. ¿Este chivazo o es pendejo? Cabal. Muy inconsistente. Bueno, y solo se hizo invisible como 3 segundos al principio de la película. ¡Qué caro ese efecto! ¡Viera qué caro era, mierda! ¡Puta, mire! Que las laptops de esta época no nos jalan tanto. Mira, ¿y los efectos qué tal estuvieron? En comparación a la película anterior. Lo usual. No, vaya, hay otra cosa. Cada vez que se iban a dar duro el Alien y el Predator, no se miraban. Vos no sabías qué es lo que pasaba ni quién estaba. Esos trajes, man. No reconocías quién era el bueno de quién era el malo. Cabal, vos solo mirabas un gran pecado y dijiste, puta, ya mataron al depredador. Y después te das cuenta que no, que era un alien que más o menos se parecía. O una onda así toda rara, man. Y otra cosa que yo sentía. Costaba ver lo que estaba pasando. Es que era más, o sea. Como que en cierto momento yo sentí como que la película no era Alien contra Depredador, sino que huyamos de la batalla de Alien contra Depredador. O sea, le daban más énfasis a los humanos que iban huyendo, sí, que realmente la batalla de lo que es lo que quería ver, pues. Sí, sí. No, por lo menos hubo algún momento de susto. No. En realidad no creo. No. Había más momentos de susto en Resident Evil que en este. Sí. Y ni tanto, porque ahí solo era. Es que cabal, era el típico. Es que cabal, Resident Evil, toda la película era de que. Estamos hablando de. Pero sí. Bueno. Pero aquí también los típicos clichés, ¿verdad? De que el bully que estaba haciendo mierda al otro, este puta lo van a matar. Sí, ya sabíamos. La chica que estaba bien buena, esta cabrona ya la aparta. El minority character, que era el sheriff. Ese estaba a morir. Sí. Cabal. El minority. Era el único negro, ¿verdad? No era ni negro, era hindú, latino. No sé. Ah, saber. Van huyendo, cuando van huyendo del que se habían metido a la piscina. Sí. Que va el culito, el cerote, o sea, el mero mero, el bully y otros dos cabrones. Esos dos cabrones. ¿Sabes que los que iban a morir en esa escena eran los dos cabrones? Cuando llegan al hospital. Ajá. Que llegan el protagonista, el hermano, uh-huh, la chica del hermano. Uh-huh. Y un jeputa que se los unió en el camino. ¿A quién van a matar? ¿Quién irá a morir? Uy, no. ¿Quién sabe? Véanla para saberlo. No le vamos a decir un spoiler. Sí. Bueno, ¿en qué acaba? En que le se tiran mueren. Una bomba al pueblo donde caen los aliens. Y los matan a todos. O sea, todos. Quisieron... O sea, obviamente al final te lo dejan de que quieren hacer... Una película quieren más. Quieren hacer una siguiente película. Pero solo hizo 10 millones. Te quieren dejar como... semana, o sea que no sé qué tanto incentivo. ¿Acumulando ahora cuánto dijiste? Ahorita parece que va acumulado 26 millones. Yo creo que ahí quedó la... Mira, lo que pasa es que estas películas mundialmente sacan ventaja. Sí. Pero yo siento que... O sea, llegan a Japón, ¡wow! En la película monstruo, dice. Ah, arigato, arigato. A la primera no creo que le haya ido tan bien que digamos. No, sí. ¿Tú qué no fue mejor que eso? Creo que debería ir, ¿no? Pero tampoco. Y yo siento que el cliché del final, como para amarrar para una siguiente película, fue bien forzado. Sí. En la India casi no, porque siempre hacen su propia versión, ¿no? Ah, sí, sí, sí, sí. A salir alguien bailando. Ellos me van a enojar nuestros oyentes hinduces. Ah, sí. Indios. Papá Pitufo. El hombre elefante. Es que vimos un episodio donde Homero Simpson se va a la India. Mira. Alien Depredador 1 sacó 80 millones. No, Depredador. Pero en aquel entonces, a pasarlo a dinero presente. Estaba en 2004, hace 3 años. Ah, Aliens contra Depredador. Pues sí, Aliens que Depredador. Ah, perdón. Entonces, 80 millones y ahorita dura apenas 25. Yo creo que no lo. Dos semanas, tres semanas, tío. Sí, con la ya internacionalmente. Porque ese número solo es Estados Unidos, eso o mundial. Es solo Estados Unidos. Pero bueno, mundialmente sacan las ganancias. Bueno, cuando salga a Drive-ins es cuando hace más plata, creo yo. Esa es la película típica para Drive-ins. Bueno, bien. Y, okay, y entonces, no sale ni una sola chiche, creo yo, en toda la película. No, mira, la dicha estaba buena. Bien. La dicha estaba buena. Sí, pero no salió ninguna boobie ni nada. fíjate que sí hubo una sorpresa. Del alien. En el momento que se... Estaban chulones los aliens. Spoiler, vea. En el momento que se quiebran a la dicha, no me lo esperaba que en ese momento se la quebraran. No, no. Yo sabía que no iba a terminar. Yo sí esperaba que sí terminara. Yo no, yo de este cabrón de la gama. Pero, pues, eso sí. ¿Vos creíste que le iban a quedar cogiendo? No sé, ajá, pero... Es que solo así, sentí como, solo como que y ahí que vamos. Bien, ok, calificación. Voy a quizás un overall 4, 5. No salí bravo porque sí me esperaba algo en ese rango. Yo también. Yo esperaba abajo, low. Y quedó para mí un 4. Sí, yo sí le doy un 5 también. Yeah. Así que bueno. La verdad que yo también llevaba. No la esperaba mala, pero no llevaba nada de expectativas tampoco. Bueno, amigos, llevamos una hora. Vamos a alargar el show porque queremos hablar acerca de Sinestro Core. Al fin. Yes, que tenemos ratitos de que lo venimos postergando. Desde el año pasado, imagínate. Ya viene la Sinestro Corps 2. Nosotros todavía no hemos hablado de la primera. Estoy hablando de Silent Night, de Darkest Night. ¿Cómo? Por cierto, lapsus pendejos. Disculpen. Acabamos de salir de Navidad. Espérate, es que nos cambiamos el caseita. Y los Reyes Magos no me trajeron ni mierda. No, hombre. Solo el barbudo, el otro. El otro. ¿Va a saltar? Bueno, ese gordito. ¿Lo viste ese anuncio? No. Sí, que los Reyes Magos así dando seguro con Santa Claus. ¡Ay, ese gordito! Que ha robado la franquicia de dar regalos. Oh my god. Bueno, vamos a hablar de Sinestro Core. Que por cierto ha sido un tema. Que los oye, escuchas tienen desde hace rato de estar promoviendo en el foro y en el IRC. Me acuerdo que hubo un momento en el que ellos querían hacer una reunión todos en el IRC para hablar solo acerca de Sinestro Core. Tenemos. Y nosotros los ignoramos. Sí. Y el mejor sensei, dicho, no nos invitaron. Nosotros sí. Hablamos cuando nosotros queremos. Así es. A ver. No, hijo de. Vamos. Habla pues. A menos que nos pida la brasileñita. Ah, sí, hablamos lo que quiera. Mamora, más que le gusta mi voz. Usted diga, pues, si vos aprovechame. Estamos hablando de que te oiga vos, pero mandale mi foto. Para que se asuste. Con la boca recortada. La boca de clutch. Mandale un video. Ay, Dios. Bueno, es un crossover entre Green Lantern y Green Lantern Core. Sí. Corps. No, que en inglés se dice Core. Ahora, Green Lantern, como que lo acaban de rebotear, va en el issue número 25. 25, sí. ¿Y Green Lantern Core? En el 19, creo que. O sea que los dos son medio rebuteables. Es que los empezaron cuando revivieron a Hal Jordan. Ah, ok. Hace como 2 años. Pero ahí nada más, ¿rebutearon el conteo? Porque siempre había un título de Green Lantern o lo había estado pidiendo Julio y lo habían cancelado. Cuando lo pedí, mataron a Green Lantern. ¡Ey! Claro, no se rían, es cierto. Fue cuando ahorita estabas pidiendo Ion. ¿Cuál? Ion. ¿Pronuncia mejor? Ion. Es que Ion salió al mismo tiempo que Green Lantern. El con Hal Jordan. Ah, ok. Pero sí cancelaron Green Lantern con Kyle Rayner y volvieron a empezar ya con Hal Jordan. Ya con Hal Jordan, ok. Entonces, esta historia, ¿desde cuándo empezó, Sensei? ¿Desde el 20, algo así? Sí. Bueno, pero antes empezaron los. Ah, sí, había los como. Tales. Cabal, había empezado los Tales y también estaban los. Se veían secuencias dentro del título de Green Lantern cuando estaba Siniestro reclutando a sus linternas amarillos. ¿De dónde salió? Siniestro, ¿cómo se llama el planeta Siniestro? Pero era un personaje recurrente. Sí, o sea, es el villano. Es el villano, es el Joker de Linterna Verde, digamos. O sea, es un ex Linterna Verde que se hizo malo. Para Omar, que es una buena historia. Y él, por lo que leí ahí, o no soy muy de Linterna Verde, él es el que entrenó a Hal Jordan. Sí. Fue su mentor. El otro fue su pupilo. Y él descubrió. Su pupilo. Él descubrió lo del anillo amarillo en este. ¿Volado? No, ¿o ya siempre lo ha tenido el anillo amarillo? No, es que él es Linterna Verde, como dice Julio. Ajá. Pero cuando se hizo malo, Hal Jordan descubrió de que en su planeta natal, que ya les digo, es el planeta Corugar. ¿Sí? Como el cartón. O sea, corrugado. Él había sido dictador, ocupó el anillo para hacerse dictador de ese planeta. Wow. Entonces eso va en contra de las leyes de los Linterna Verde, que ellos solo son policías, no son... tiranos, no pueden tomar en el caso poder. De Hal Jordan, un gran piloto. Entonces ahí lo enjuician y lo exilian al universo de antimateria. Oh. Lástima que lo exilian justo al planeta, en el universo de antimateria, donde estaban unos enemigos de los guardianes, que son los... Pero no llevaba ningún anillo. No llevaba anillo. Es medio pendejo los guardianes, ¿no? Entonces ahí viven los Weaponeers. Por cierto, Quart. ¿Soy yo o de veras los guardianes parecen Goomba Loompas? Son igualitos. No. Ahí me niego yo. Es al revés. Los Oompa Loompa parecen guardianes. Ah, vaya. Ok. Está bien. Buena aclaración. No, ¿cómo se llamaba? Ya voy a poder dormir tranquilo. El Centurión, de ahí salió la... Sí, ya no te va a afligir que el que te está haciendo cosquilla en la noche nueva sea un palumpa, un guardián. O sea, ha llegado a cuidarte. Vale, verga, igual me afligiría. Bueno, pues sí, continuamos. Entonces, en el planeta este le dan un anillo amarillo y lo mandan de regreso al universo este. Y por un buen tiempo, como años, 30 años, fue el único Linterna Amarillo. Espérate, este es el toque de ironía que me llega. Vienen los de OA, los meros meros, los de OA. Bien OA. Los Teletubbies. Demasiado Teletubbies, pero bueno, lo mandan. Más con los nuevos colores. Agarramos así nuestro, al fin, exiliémonos. ¿A dónde? Allá donde viven los enemigos nuestros. Y los enemigos dicen: ah, así que nuestros enemigos te desterraron para acá. Sí, o sea que bueno, es que es mal a ellos. Sí, ¡váyanse de regreso! Y lo mandan de vuelta. ¡Cabal! Una puta como que chucho sin dueño. ¡Va para allá, mismo! ¡Aventar en la piedra! O sea, bueno, ni modo, sí le tocó. Por eso es que estos escritores no se van a un strike. Pero, al parecer, en el pasado cercano, logró él esclavizar a los Weaponeers. Entonces lo forzó a hacer más anillos amarillos y él empezó a reclutar a su Mara. Okay. Paréntesis, Omar, como ya lo habrás adivinado y no es necesario decirte, a este fulano, a Siniestro, lo mataron en algún momento en la historia y milagrosamente revivió. Ah, okay. Ya de malo, ¿verdad? O sea, sí. Siendo malo lo mataron, pero igual, volvió a surgir. Okidoki. Dale, tico, man. Bueno, entonces... Y ahora, espérame, estos Weaponeers, en su otro lado del universo, los... Todo esto ocurrió en el New Run, desde el episodio 1 hasta el 25. Sí, en ese tiempo fue que él... Ok. Espérate. No, en ese tiempo fue que él empezó a reclutar a su gente. Lo que dijo Julio, de que lo revivieron, entonces fue... Sí, eso fue... Claro. No, pero el hecho de que él... como que... Obtuviera su anillo amarillo. No, empezó a conseguir el puño de anillos amarillos. Sí. Ah, sí, eso sí, fue en esto de los... Correcto. 25 episodios. Pero ahora, tanto los guardianes pueden hacer anillos verdes, sí. Y estos otros hueponillos pueden hacer anillos amarillos, sí. Pero, o sea, ¿qué tan difícil es hacer un anillo? Que toda la mano tiene. Pues sí, o sea, y pides por qué no chipea y por qué no hacemos el vergo de anillos y dominamos el otro lado del universo. No sé por qué no hacen 10.000 anillos. Pues sí, ajá. Ahora, lo que la otra cosa que yo no sé es que, cabal, yo creo que el chavo vino y de repente hagamos el anillo y de repente y ocupemos el software de los anillos verdes, porque vos ves que los mensajitos son igualitos, o sea, sí. Power a tal nivel, no sé qué puta vaya. Que la versión Ubuntu de... Cabal, o sea, ocuparon el open source, ¿eh? Cabal, eran los anillos Fedora y los anillos Ubuntu y los anillos Red Hat. Y... Y los de Windows Suse. son los que crashean, se les había metido ahí. Esos son los azules. Les habían metido los virus. Esos van a ser los azules. Con la pantalla azul de la muerte. Esos cada 10 minutos. Hay que reiniciarlo. ¡Controlar! Espérate. Y como tenés el anillo en un dedo, no puedes hacer el control de listo. Mira, Omar, otro punto importante y que lo habían planteado desde hace bastantes años. Espérate, cada vez que se jode el anillo tenés que quitarte y lo volverte a poner. Hoy sí arrancó ya en otro dedo. Y le tenés que sacar brillo primero. Sí. Bueno, perdón. Entonces, ya te habían planteado de que la única debilidad de los Green Lanterns era el color amarillo. Eso viene de... Es más viejo que el tufo. Okay. Amarillo. Y amarillo. Lo que plantearon recientemente, hola, en los últimos 25 amarillo. Años, que eso del color amarillo estaba, dice, era asociado al miedo. Eso sí. Ah, sí. Es... What are you? Va. Yellow. En la... Va. Cuando Hal Jordan enloqueció y destruyó a todos los... a todos los guardianes, prácticamente, toda su mara. Eso fue una historia así que eventualmente le hicieron la... ¿cómo se llama? El retcon. La continuidad retroactiva, donde le hicieron el arreglo. Ajá. Que fue durante el Rebirth. La miniserie que fue de como de 6 episodios. Que después de Rebirth fue que revive Hal Jordan. Uh-huh. Ya me contaste. Y empezó esta nueva serie de Green Lantern. Uh-huh. Durante Rebirth, lo que te dicen es de que el color amarillo es representación del miedo. Y hay una criatura que se llama Parallax, que es como el ¿cómo es? El embodiment. El embodiment. El la personificación. Cabal. La personificación del miedo. De ese miedo. Entonces, esa criatura había estado prisionera en la batería principal de Oa. ¿Pero qué ¿por qué lo impresionan ahí? ¿Había alguna razón? Difícil, difícil escapar. Era un lugar súper difícil de escapar para el fulano este porque no había una cárcel que lo pudiera retener. Chivo, pero si la batería la hicieron ellos. Sí. Entonces, ¿por qué no hicieron otra para guardarlo? Sino que aquí de donde dependen todos nuestros linternas verdes, ahí guardemos al cabrón este. ¿Qué chiche estar haciendo baterías a cada rato? Y si no acordate, sí, yo sé. De a un pico. Contamina esa cosa. Matan niños. Es que querían hacer la otra, pero... ¡Pancarte! ¡Lo cerró el Ministerio de Salud! Las pancartas. Vale, entonces. Ok, inside joke. Va, entonces el otro año se enteran. Sí, claro. Sí. Entonces, esa personificación del miedo. Hubo un momento en que Hal Jordan. Eso ya te lo cuentan así a posteriori. Uh-huh. Que hubo un momento en que Hal Jordan fue infectado por esa criatura. Que fue cuando le destruyeron Coast City. O sea, se le metió el animal. Se le metió. Entonces ahí. Como que tomó posesión de él, entonces fue Parallax, la criatura Parallax, la que lo instigó a enloquecer, a destruir. Pero esa es la arreglada, digamos. Es el remiendo. Ajá, la curita que le pone. Para redimir al personaje. Yeah. Entonces después, ya cuando lo reviven, sale Parallax y es un ente aparte. Ahora, mientras todo esto pasa, Kyle Reiner... Él era el Linterna Verde desde que Hal Jordan enloqueció. Él fue el único Linterna Verde en el universo. Ajá. Después de que enloqueció Hal Jordan, hasta que en cierto punto de la historia de Kyle Reiner, él logra hacer que regresen los guardianes a la vida. Y ellos restablecen los Green Lantern Corps. Va, pero ahora, cuando restablecen los Green Lantern Corps, ahí reviven a los que estaban muertos o son nuevos, porque ya habían unos que yo los había visto antes. Sí, es que Hal Jordan no mató a todos los Linterna Verde. Él mató, le destruyó el anillo, digamos. Mató a los que se le pusieron enfrente. Uh-huh. Destruyó la batería principal, entonces dejó varados a un montón de linternas verdes sin anillo. Algunos que estaban en el espacio, que perdieron la protección del anillo, se murieron, ¿verdad? Pero, yeah. O sea, se murió un montón de linternas verdes, pero no todos. Sí. Ahí le vamos. Espérate. Dale. Qué manera más chimbona de ganar un. ¿Viste cómo debatimos? Sí, claro. El Jedi Mind Trick. O sea, pero al. Ya me olvidó lo que. Al destruir la batería principal, no dejan de funcionar los anillos inmediatamente. Siempre sencillamente se te acaba la carga y ya no los puedes cargar. Algo así. O sea, que el hijo puta que se le quedó a medio. De todos modos las iba a cagar porque se le iba a acabar a medio camino. No, pero ya no servía la baterita que tenía. Ah, ok. O sea, no lo podía recargar. O sea, que la baterita sí deja de funcionar cuando la batería. Sí. No tenés que llegar a cargar la baterita ahí. No, creo que es como un conducto para la batería principal. Ya. Sí, ok. Ahí. Espérate, eso se ganó él. Es que no tengo cara de póker. Menos mal que ya no pasamos esto por video, porque la cara fue como que. El pero que yo le encuentro a la explicación del tico no, y la aclaración que busco en el sensei. Sensei, ¿estás ahí aún? Pitaste. Bueno, no está. Mira que la pantalla se puso negra. ¿Sensei? No queremos saber qué es lo que le estamos viendo al sensei. Estamos viendo negro. Con el webcam. No, mira, tico. Lo que pasa de los Green Lanterns que había visto Brito Mann y que te lo explican al principio, antes de la Guerra Siniestro, antes de la miniserie, es que te dice que los que le quitó el anillo en el espacio y que pierden la protección en el espacio exterior son los que se daban por muertos. La gran mayoría de los que él enfrentó personalmente, te dicen que estos androides, los Manhunters, los encontraron flotando y dijeron, vénganse papaditos, y se los llevaron secuestrados y no dejaron. Eran Manhunters, por eso dijeron. Y los tenían prisioneros y por eso no murieron. Te lo vienen a explicar. Pero esos solo son los 6 que encontró en el planeta de los Manhunters. Ay, no, es que el Manhunter había un montón, no solo esos 6. Ah, son los 6 que rescataron, perdón. Sí, ajá, sí. Los 6 que rescataron. Pero es que no agarraron tampoco. No, pero, imagino que no agarraron a todos, pues. No, lo que te estoy diciendo, que mi impresión después de leer la miniserie esta, al final, la historia, es que Hal Jordan, bajo la influencia Parallax, no mató a nadie. O sea, todos los que. Estuvieron. Todos los que creías que estaban muertos. Todos los que están, creías muertos están vivos. Hombre, cómics. No. Solo es para aclarar de que, digamos, el otro que mató, sí, porque lo destruyó con un rayo de energía, que era el Kilowog. Kilowog, sí. Ese lo revivieron. Ese lo revivieron cuando él era el Spectre aún. Sí, sí. Hal Jordan. Ese es al que me refería, que había visto antes. Ese sí se lo quebró bien quebradito. Porque sí. ¿Qué es lo que le querías preguntar al aire? Ya está mololo. Dejó solo el esqueleto, sí. Sensei, ¿estás ahí? Sí. Mira, con Green Lantern, Hal Jordan pregunta, ¿te acordás que cuando lo hacen malo y Parallax lo controla en Green Dawn o Green no sé qué? Puchicas. Green Dawn. No, ¿cómo era? Emerald Twilight. Emerald Twilight, gracias. Ya casi le decía. Sí, exacto. O sea, bueno. Por una letra. La gente que a los Yellow Green Lantern Dawn, que supuestamente mató, todos están vivos ahora, ¿verdad? Son los que los Manhunters habían... ¿Perdón? Sí, los que los Manhunters se los llevaron al último sector del espacio. El sector 3601. Pero, entonces, ¿solo 3601 sectores hay en el espacio? Entonces, ¿quiere decir que los supuestos Green Lanterns que Hal Jordan mató cuando enloqueció, todos están vivos? No hay sangre en sus manos, después de todo. No sé si todos, ¿verdad? No, yo creo que no son todos, no sé. Más de algún Lieutenant Johnson debe haber quedado muerto. Okay. Pero ahora ya hicieron... pomada de Green Lanterns. Sí, no, estamos hablando de Hal Jordan y su historial. Bueno, ¿cómo? No hemos llegado ni siquiera a la miniserie. Hablemos ya de la miniserie, entonces. No, es que no, sigue, el backstory, sigue. Bueno. Al momento que reviven a Hal Jordan... Espérate, me voy a sentar. En ese momento también a el Kyle Rayner, que había sido el Linterna Verde hasta ese momento, los guardianes... lo agarran como el torchbearer, o sea, el elegido. El que lleva el estandarte, ¿verdad? Porque él mantuvo vivo el legado de los Linternas Verdes durante su peor época. O sea, y además de eso, él los revivió. Entonces, como que hey, sos malo. Puta, qué bárbaro, papá. Gracias por revivir. Me echaron, puta. Solo porque ya está muy trillada la frase, no le dicen The Chosen One. Cabal. Va, pero entonces, lo que hacen es que le meten el poder... del willpower. Puta que le mete el poder. Una gran ballena. Gran Yenga. Es la personificación. Yenga. la personificación de la fuerza de voluntad. O sea, que le dijeron los güeyes, vení, te voy a meter. O sea, el equivalente a Parallax, pero para pero el color bueno. verde. Entonces, se convierte en como un mega linterna verde, pues, con ese poder. Okay. ¿Y qué diferencia tenía de los linternas verdes? Ya se libera el Parallax, ¿verdad? No, es que él nunca tuvo Parallax hasta ese momento. ¿No necesitaba anillo? No necesitaba anillo, cabrón. Okay. O sea, no se le acababa el poder. No. Porque... Y ahí se libera Parallax. Para ese entonces creo que estaba ya liberado. No, Parallax andaba por otro lado. Andaba jodiendo por ahí. No, este es acá no, el Parallax se no, libera. No, Parallax destruye la batería. Al Rebirth lo vuelven a meter a la batería. Ah, lo meten de vuelta. Entonces, imagino que eventualmente... O sea, no aprende. ¿Y cómo es que Parallax se sale de nuevo de la...? Siniestro. Ah, Siniestro lo saca. Se lo saca. Entonces, la historia, el crossover empieza... Siniestro se saca el animal. Empieza en el Siniestro Corps Special número 1 hace no sé cuántos meses, en donde Siniestro agarra a Kyle Rayner, lo lleva a Quart, que el, en el universo de antimateria, el cuartel de los... Siniestro Corps. Guardians. Y el, lo que hace es que se lo pajea. Se lo pajea. Se, viene y le dice, mira... Ese mentiras para los que no entienden la palabra pajear. Ella era Ion. Él era Ion siempre. Uh-huh. Entonces, le da una gran alaraca y le dice... No, le dice, mira... Yo maté a tu madre porque uno de mis secuaces de los Sinestro Corps es un virus. Entonces, ese virus fue el que mató a tu mamá. Y yo voy a matar a todos los que vos le tengas cariño... Y te voy a joder, que no sé qué. Entonces, ese miedo que le puso a Kyle Rayner le dio entrada a Parallax. Entonces, Kyle Rayner fue poseído por Parallax. Ion lo desplazó y Siniestro lo logró capturar. Entonces, tenían jodido a Ion, a la entidad Ion, lo tenían capturado. Kyle Rayner se hizo Parallax. En una ofensiva que hacen contra Oa, los Linternas Amarillos liberan a Superboy Prime. Y también ya desde antes el Siniestro tenía alianza con el Cyborg Superman, que fue uno de los villanos que destruyó a Cold City cuando Hal Jordan se hizo loco. Uh-huh. Entonces ahí tenía un Dream Team. ¿Y el Antimonito? Ese fue el final. El clímax de eso fue que estaban todos a la par del Antimonitor, que él fue el que le dio el apoyo a Siniestro para conquistar Quart. O sea, que hizo un equipo bien cachimbón. Puta. O sea, el Real Madrid y Barcelona no era nadie. Ni mierda. No, cabrón, nunca. Tenía un equipo de rugby. Cabal. Cabrones, cuando le tocan la rodilla y... ¡Ay, ay, ay! No, estoy ciego. Le pegaron el pie. Cabal. Y se avientaba. Es que era punto de acupuntura. Eso, la caída de la hoja, todo. No, puta, un culero. No. Un equipo de... Puta, de paintball, pero sin nada. Nada de protección. Sí, ahí tenía un Dream Team, porque el Antimonitor, el palomísima de las crisis. El Superboy Prime, palomísima de las últimas crisis, estas choleras que hubieron. Puta, de la muerte de Superman, el Cyborg, el Parallax, que puso de Zero Hour. O sea, es que ahí tenía como que agarró de todos los crossovers anteriores y agarró el villano, palomísima. Entonces ya se veía un gran despije y se hizo. Básicamente, ¿qué pasó? Los Linterna Verdes humanos fueron con unos varios de los... ¡Ah, sus manos! Sí, porque manos. Ahí llevan los anillos. Los anillos, es cierto. Sí, a eso sí. Me refería. No podían dejar las manos atrás. Sí, sí. ¡God damn! Se unieron con los... Este fue masivo. Con los Lost Lanterns, que fueron los que rescataron de que supuestamente Hal Jordan se los había quebrado. Se unieron con ellos para ir a Quart y rescatar a Kyle Rayner. Por eso es que decía el Hal Jordan de que él creía de que no le iban a dar el apoyo porque no mucho lo querían. Sí, no confiaban en él, pues, porque él había empezado a matar. ¿Sí? Pues. Tenía alguna razón un poco poderosa, ¿verdad? Nah, llenos de mierda. Sí, solo por eso. No saben que él es el protagonista de la serie. Pues sí. Bueno, entonces van y lo rescatan. Y después la pelea se traslada a la Tierra. Están arreglando los problemas de bebida. De pues sí, no sé cómo... No te preocupes, te vamos a traer un pamper para adultos en la próxima. Sí. Supuestamente la pelea se traslada a la Tierra porque la Tierra resulta que es el centro del multiverso. Qué paja. Mientras que Oa es el centro del universo. Qué paja. La Tierra es el centro de todos los demás universos que hay. Uh-huh. Va, ahora aquí viene, no sé, ya creo que es momento para sacar una. Y sale un depredador de linterna amarilla. Sí, sale un dibujito. Bien parecido. Una queja que yo tengo. Yo no he leído mucho Linterna Verde, pero sí me acuerdo. Sí me acuerdo que. A la puta, cinco man. Sí me acuerdo de una historia de. Otra queja, qué cara la gasolina. Creo que. Sí, es. Bueno. Esta del Gantested, bueno. Qué bueno, o sea. Paloma. Ajá, entonces yo me esperaba algo así. Digo, a ver, ¿con qué chivada va a salir este baboso al final? Alguno de los Linternas Verdes. Sin embargo, veo un tal pijaseo. Que como que de repente, que puta, se mataron a uno, quién murió otro. Y ponele, yo también me acuerdo que antes yo veía los Linternas Verdes, que de repente lo típico que vos decís, que salía una gran mano, un gran bate, que ¿qué? Hacía algún. Pero ahora como que rayo. El anillo los hace Superman, va. O sea, no vi que. Ah, tiran rayos y. No, pero sí se ve ahí que unos que hacen como criaturas, otros que hacen sables. No, pero mira, lo que pasa rayos. Es que se dedicaron a pelear y los anillos los ocuparon para. Tirar energía, rayos de energía, prácticamente. Y otra cosa que quizás puro láser, quizá va relacionado con eso, que yo siento que creo que las baterías de los anillos como que eran de níquel cadmio y ya les habían agarrado memoria, ¿o? Porque desde no duraban nada. Desde el 20 ya, la carga de energía se está. Es que esa es una cosa de que los Manhunters, esos los habían adaptado de tal forma que podían absorber energía de anillos. Entonces, vamos a dar el beneficio. Entonces, servían de batería de los siniestros. Te saltaste un punto importante en la historia, que los Green Lantern no tenían permiso de matar, nunca. Que eso es invento. Porque Hal Jordan no mató a un Bergomara. ¿Cuándo? Cuando se hizo loco. Y ahí el poder, o sea, pero el poder que él tenía no era el del anillo. Ya han matado antes. O sea, yo creo que está inventado para esta historia. ¿Sensei? Sensei, sácanos de la duda. Sensei, va a caer otra vez. Bueno, como no está el sensei. Se fue a tomar la lechera. Marcasada, alert. No, aquí estoy, pero está todo cortado. Ya. Como la lechita. La lechita se ha cortado. Ahí se fue a cagar. Todavía te lo agarraste. Sensei, los anillos amarillos. No, verdes. Verdes, perdón. ¿Esos anillos podían matar desde antes o fue algo inventado para esta historia? Que no podían matar. Yo nunca los he visto matando, o sea, no estoy seguro, pero antes nunca los había visto matar. Pero quizás no era así como explícito. ¿Y Hal Jordan no cómo matarse, es que mató? ¿No? Bueno, fíjate que. Pero es que él ya no tenía el anillo, ¿no? Y él era Parallax. No, sí, andaba con anillo. Pero el Tico Man tiene razón. No, es que lo que hacía ahí era quitar los anillos y sin el anillo se moría en el espacio. No, pero aquí Lobo no lo vaporizó. Sí, aquí Lobo lo vaporizó, ese es el punto al que iba. Y el anillo no dijo ni cuyo. Ah, bueno, pero acuérdate que es de Ron Mars y ese es un buzo. Yo pensé que nos ibas a poner un argumento válido, Sensei. Sensei. Mira, lo que pasa es que estaba más cerca de la batería. Mi humilde opinión va a ser esto. Con que la figurita estaba. Bueno, porque sí. No, digamos de que antes no tenían permiso de matar en las series previas y para esta nueva serie, cuando les dieron el último modelo de anillo, ya eso venía en el software integrado, en el sistema operativo. Ya no te puteaban. Estos anillos han sido tan hackeados, vos. Qué bárbaro. No les dieron un nuevo modelo de anillo, simplemente le hicieron upgrade, así remoto. Ah, bueno, les hicieron upgrade. Le bajaron el SP2. Sí, es cierto. Entonces, en ese momento. Tenía que bajarse, reboteaba en la noche. En ese momento viene Siniestro y dice: ¡Ey, ya gané! Y la marcaron porque ganó. Lo que él quería era forzar a los guardianes a implementar leyes nuevas como esas. Por ejemplo, la habilidad de matar y otras que no se han revelado porque ya van a salir. De tal forma de que la gente va a temer a los guardianes. A los Green Lanterns. A los Green Lanterns. Entonces van a obtener orden en el universo a través del temor, que es lo mismo que él quería, pues, con sus anillos amarillos, que son a través del miedo. Yeah. Entonces dice: hey, esta es mi victoria moral. Lo cachimbean, pero bueno. No, pero mira, también porque le dicen a Parallax, no, ¿cómo se llama el bicho este? Al Siniestro, cuando está en la baterita o en la celda esa donde lo tienen prisionero. Es que el 26 no lo hemos leído. Solo perdón. Pero dale. Bueno, ahí le dice él, ya me he ganado. Y el otro le dice, sí, pero gracias a ¿cómo es eso que ganaste? Porque ahora tiene miedo a hablar todo lo que dijo Tico Man. Entonces dijo, sí, pero eso es que gané. Entonces le dice, sí, pero yo estoy aquí para decirle adiós a un amigo, para pedirle perdón a un amigo. ¿Por qué? Porque también gracias a esa misma ley es que vos estás ahora on death row. O sea, está, hay sentencia de muerte. Entonces se quedó con una cara siniestro como de que, ups. Ese es el único detalle que no había calculado. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Foil the game! Le, sí, blop, blop. Back to the drawing board. Hey, de vuelta. Eso me gusta, ese detalle de la historia, porque yo estaba diciendo, Petri, se llevaron al Super Bowl Prime al final de la otra crisis. ¡Super Bowl Prime! Lo encerraron con 50 linternas grandes, linternas grandes verdes alrededor. Sí, tratando en el gigante verde. ¿Grandes verdes? Y lo sacaron con una ducha helada. O sea, como que tienen gente para desperdiciar, que estén 50 babosos cuidando al otro. ¿Por qué mejor no le hubieran dado matacán desde el principio? Espero que, bueno, hoy se les escapó, ¿verdad? Sí, para variar, todos se escapan. No, o sea, bueno, claro. Ese es otro punto. Por un momento pensé que había quedado, que lo habían matado. Vale, otro punto. Los malos, ¿qué les pasó al final de la serie? Nada. Recapitulación. Todos desperdigados. Quedaron ¿qué pasó con el antimonitor? El antimonitor lo metieron. El preso. Superboy Prime. Lo hicieron plasma. Acuérdense que el Superboy Prime, el universo de él fue destruido. Fue destruido por el antimonitor. Entonces él realmente estaba siguiendo a Siniestro, pero como aguantándose. Ah, nomás se descuida este antimonitor, yo lo voy a hacer pedazo. Cabal, todos los linternas verdes y los guardianes explotan una batería principal que tenían ahí los siniestros. Uh-huh. Pero contienen al antimonitor y al cyborg y a todos los Manhunters en la explosión. Entonces ahí hacen todo un gran chongue. Entonces ahí aprovecha Superboy Prime, agarra el Mantis Monitor que no se había muerto y lo avienta al espacio. Uh-huh. Bien adecuado y conveniente. Entonces se quiere bajar, vengar de él y lo que hace es lo salva, lo avienta al espacio. Bueno, pero primero lo cachimbea un poquito y después lo avienta al espacio. Entonces de ahí uno de los guardianes se enfrenta al Superboy Prime y se sacrifica para destruirlo. O sea, ¿y ese quién era? ¿No era Gantet? No, era otro chaval. Lieutenant X. Uh-huh. Era un Guardian X. Ah, perdón. Muchas gracias. Okay. Eso, según entiendo. Guardian Oompa Loompa X. Según entiendo, eso lo que hace es que lo transporta a otro universo. Entonces no lo mata, sino que solo lo pero lo transporta en algún. Sí, o sea, al final. No me acuerdo yo, pero dice una frase como que lo transporten a algún universo que él reconoce. No, es que como que dice, hey, volvió. No, lo mandan al multiverso. Ajá, alguien lo ve. ¿A dónde aparece? Lo manda al multiverso, dice. Ajá. No, aparece en una tierra que destruye. Sí, o sea, él lo manda a otro universo y él dice, hey. O sea, dijo, hey, it's back. Como diciendo, volvió las tierras múltiples. Ah. ¿Quién dijo eso? ¿El Mantimonitor? No, el Superboy Prime. El Superboy. Entonces en Countdown, bueno, como dice Superman Roberto, Prime. sale en otras tierras y hay una tierra que la destruye. Después agarra a Mix Pitelic y también lo cachimbea. Y ya anda haciendo de verga. Ya anda haciendo de verga por el multiverso. Vale. Superboy Prime otra vez. Hoy es Superman Prime. ¿Y el androide? Androide ese casi lo destruyen, pero después salen los Manhunters. Él, su intención, ¿te acordás? Era suicidarse. Era morir. Porque él no puede morir. Era la promesa de Siniestro, que lo iban a matar. Y él feliz, ve, ah, ya, al fin me mataron. Pero en eso llegan los Manhunters y dice, ah, aquí está nuestro líder. Oh, y lo repara. Pero solo había quedado el cráneo con un puchito de materia gris adentro. Sí. ¿Qué le cyber? Sí. Bueno, de ahí, ¿qué más? El antimonitor. Bueno, Parallax, que lo logran. Se lo logran sacar a Kyle Rayner. Uh-huh. Y a Parallax lo dividen en cuatro baterías de poder, que son las de Hal Jordan, Kyle Rayner, Jon Stewart y Guy Gardner. Okay. Todos los que sería el grande Berger si se lograra salir y poseerlos. ¿A dónde es más peligroso? Sí, que sí, se a los cuatro más palomas. Ahí metámoslo. Cabal. Cerotes. Creo que son medio pendejos estos. Confiado. Sí. Bueno, entonces el antimonitor va a caer a otro planetoide. Y cuando cae, se oye una voz: ah, el antimonitor, qué bien, agárralo, hijo de puta. Y se ve que se cierra sobre él una linterna negra. Ay, sí. Entonces, se convierte en la fuente de poder para la linterna negra. Linterna negra. Para la noche negra. Bueno, nice. Que también se ve la linterna azul. O... Ah, es que también, esa es la otra cosa. Ahí había una historia que escrita por Alan Moore, que está en el foro, por cierto, que era una historia corta, donde habían profecías del final de los linternadores. Varias cosas de esas las ha adaptado a esta historia. Una cosa que no estaba, pero que sí se introdujo ahorita, es de que el espectro emocional del cual son parte el miedo, que el amarillo, y la fuerza de voluntad, que es el verde, tiene otras manifestaciones. Una ya se había visto antes en una historia anterior de Green Lantern, que se da duro contra las Zafiro Estrella, las Samarons, cabal. Que es el violeta, que es el amor. El amor. De ahí, aparte de eso, te sacan nuevas emociones. Te dicen que está el rojo para la ira. Lujuria. Ah, el horny. El anaranjado. El anaranjado es la codicia. A ver, el índigo es la que es compasión, ¿verdad? Cabal. Y el azul, la esperanza. Ah, Blue Balls. Ah, ese es que tal vez algún día. Sí, la esperanza para ti. Entonces Gantet, que ya lo habían expulsado con una su guardiana que había ahí, la habían expulsado de los guardianes verdes, él empieza a crear su propio anillo, crea su propio anillo azul. Entonces él va a hacer los linternas azules, me imagino. Y para variar, va a copiar el software de los verdes. Pues sí, está hecho. ¿Para qué vas a inventar la rueda si hay una que funciona? Más ¿cómo o es menos el borde azul de la vacinica? ¿Para qué lo quieres hacer? Sí. ¿Para qué? Porque no todos son verdes. ¿Para qué inventar el agua azucarada otra vez? Sí. Pues sí. Bueno, entonces... ¡Te sale más azúcar! Entonces, te dice que van a crear 7 diferentes ejércitos de linternas multicolor. O sea, va a haber linternas rojas, linternas... El rosado es así, ¿no? Como el gay. Linterna gays. Ya veo venir la crisis de las linternas. Sí, para el 2009. Yep. Entonces. Countdown to Lantern Crisis. Dice que va a haber. To Rainbow Crisis. Está la portada. ¡Hey, bárbaro! Dice que va a haber 7 ejércitos, se van a dar duro, van a quedar así, todos hechos pedazos. Y después va a haber el Darkest Night. Y se ve al final de la miniserie un preview que es The Darkest Night. La linterna negra. Es un verbo de anillos negros que caen en cementerios y se ven los cuerpos de los cadáveres con anillos negros. DC Zombies, papá. Sí. Versus Marvel Zombies. Ya vimos. Contra Freddy, mira, digo, man. Contra Jason. Sí, mira. ¿Y por qué tendrán el logo de Black Hand? De los Estados Unidos. Con las barras y todo. De veras, vea. ¿Quiénes? Es que eso caí hace como 2 días, que es el logo de Black Hand y es una mano la que sale al final. Voy a leer los cómics de eso. ¿Y qué es Black Hand? Lo que emiten los muertos son manos. Es otro villano de Linterna Verde. Voy a leer esos cómics. La mano negra. Sí, o sea, la mano peluda. Llama la atención eso, pues. Interesante, porque también estaban los otros aliens los que modificaron a Black Hand. Que puede que esos sean los que están responsables de la batería. Yo también lo voy a leer, entonces. Sí, hombre, ey, está bueno. Lo oyeron aquí primero, señores, los comiquicos. Black Hand. Predicciones para el 2008 y 2009. Pues, mira, estábamos mal. Empezamos con que eran 365 días. Este show. Ese DC Zombies, temo que la DC lo va a explotar ya cuando esté súper choteado. O sea, ya ahorita está choteado las historias de zombies. Imagínate, ellos están esperando hasta el 2009. Sí. Acaba de empezar el 2008. Quien quita lo hagan súper rápidos. Que ahí ya dice. Dijeron, 2009. Hasta 2009, el 2009. Sí, el preview te decía: 2006 revivió Hal Jordan. 2007 los Sinestro Corps. Para el 2009 las manos negras. Se nos olvidó el 2008. Caray. Damn. y abajo, y la barra así. Puti, el 2008, ¿qué vamos a hacer? Corrección. Fíjate, vaya. Crítica. A mí me gustó mucho la historia. Bueno, el pijasello. Especialmente de Green Lantern. Lo que no me parece es que bien crítico. Tenían un super team, un dream team, con unos malos de que cada uno les había dado rata a todos universos completos. A todo el universo completo, a todos los héroes juntos, cada uno de ellos. Y al final, teniéndolos a todos juntos... Hasta Aquaman le dieron vergas. Sí. ¡Puta! Eso, palomas. Sí, palomas. Sí, sí. Se tenían que meter al agua, pues. Sí. Primero hay que encontrar el cerote. Y después... Eso que le daban comida y se metían antes de media hora. Le daba calambre. Y era viernes santo. Le podía mañana. Salía la mamá antimonitora. Niño, vaya. En casa del agua. Le va a dar calambres. Antimonitor. Bueno, bueno. Entonces, no, teniendo tan poderosos los malos. Ahorita los escuchas, me están viendo asentir con la cabeza. Sí, sí, sí, entonces, sí. Me parece poco lógico o poco fiel a la historia o que no sacaron algún medio en la historia, algo que dijeran, esta es la forma de derrotarlos. No, la chivada. Como lo hicieron, una chivatada, como dice el Brito Man, que faltó algo. Hubo una que sí me gustó. A ver. El antimonitor. Que cabal en las crisis. Eso sí me acuerdo de que en las crisis, una de las primeras cosas que hacen es que los guardianes del universo hay una como explosión y después los tienen. Ah, es cierto, lo sacan, sí. Un stasis field. Uh-huh. Entonces, cabal, en el número 25, Green Lantern, salen los guardianes diciendo: ah, la última vez que te manifestaste, hijo de puta, nos sacaste de acción. Ahora aquí estamos. Como diciendo, nos tenías miedo desde entonces. Es cierto. Entonces, están los guardianes del universo dándose duro y sí se le ponen. Se le ponen enfrente. Y se le ponen a la pared, cierto. Esa sí me gustó. Para mí, hasta Superboy hasta fue redundante. Porque sí, no hizo nada. No hizo nada. Hizo nada. Se vio bastante en la pelea con el nuevo Ion. Que es un chamaco que se llama Sodam Jat. Que es un daxamita. Es de una raza de aliens que también orbita orbitan un sol rojo. Entonces, cuando están en la Tierra, el sol amarillo, igual que Superman, obtienen poderes. Ahí la debilidad es que son alérgicos al plomo. ¡Que me lo echa cambiar si huevón! No queríamos decir eso. ¡Uy, chica! ¡Plomo Boy le da reata! Sí, sí. ¿Sí? En serio, así, sí, alérgicos al plomo. Sí, entonces... El plomo es veneno para ellos más que para nosotros. Ah. o sea que las balas de plomo, si a vos te matan a ese baboso, o sea, a él lo revive. Es su kriptonita. A él lo roza una bala de plomo y lo envenena completamente y lo mata. O sea, donde quiera que le pegue. Aunque sea en el dedo gordo. Entonces, a este chavo, con los poderes de Superman, le zampan el poder de Ion. Entonces se hace un Ultimate Green Lantern. Uh-huh. Él okay. Se duro contra Superboy Prime, pero realmente Superboy Prime lo vence, así que... Le dispara y se acabó. ¿Se recuerda alguna escena de Indiana Jones? No, pero ¿verdad que se está muriendo y el que lo mantiene vivo es el anillo? Sí. Ah, lo salvó el anillo. Lo dejó... Pero ya lo metieron al hospital. O sea, lo dejó bien fregado con plomo, pero... Pero el anillo que tiene lo mantiene... vivo. Si se quita el anillo, muere en segundos. Y no es manera que se pueda sacar el plomo. Fíjate que no sé por qué no se lo puede sacar. Fíjate que sí, yeah. Hay una vacuna. Un par de hornos por ahí. No lo saque. Lo hacen batería. Y bueno. Obviamente el tema de los colores. De colores. En serio, espero... Los Care Bears. Los Care Bears, espero que lo sepan utilizar y que sea una historia cachimbuela. En 2009. Yo como puse en el foro, mi temor es de que... ¿Quién es el malo de esta semana? Ah, los Linternas Rojas. ¿Y el malo de este otro paquín? Linternas Naranjas. ¿Y el quién es el malo de este? Linternas Amarillas. Alguien más lo expresó en el foro muy bien, diciendo que antes los Linternas Verdes tenían el arma más poderosa del universo. Hoy todo el mundo tiene anillos. Hoy todo el mundo tiene razón. Todos tienen anillos. Yo tengo un anillo. O sea, van a tener que sacar un arma más, vergón. Y la onda de todo esto es que todo el mundo sabe hackear ya los anillos. Porque viene el otro siniestro a hacer robots que chupan la energía de los anillos. El otro hace no sé qué cosa para hackear, para que el anillo hasta el... O sea, ya no sirve. Ya no los podían cargar. ¿Ya? Yo tengo un anillo valorífico. Cualquiera viene y tu hijo no me va a besar el anillo. Le copian el software así, como en dos cuetazos. No. Bueno, es que ya está, le meten virus al anillo. Sí, vale, ¿cómo les pareció? Calificación. Yo sí, como soy el newbie, nunca había leído Green Lantern en mi vida hasta ahora. Me súper gustó. En su vida no había leído. Me llegó un puño. Solo embajada. Me llegó un puño porque todo estaba como que contenido en esos dos. Es más, yo ni siquiera leí Green Lantern Core. No, ni yo tampoco. Solo leí Green Lantern. La podías dejar de leer y se entendía. Y entendí súper bien todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que estaba pasando. Obviamente no me podía todos los backstories, pero ahí está Tico Man en la enciclopedia. Aprendan, hijo de puta, la DC. No es necesario hacer el crossover de toda la... Pero aprendan, hijo de puta, de Marvel. De Marvel. Ah, también Marvel. Esto es de DC. Esto está bien hecho. No, pero también Infinite Crisis. Todos los cómics. Pues sí. Ah, el crossover de, bueno, del espectro, el Osoma, quién es el que puta. Y al final, ¿qué...? No, pero estos chavos que escribieron, por lo menos, digámoslo así, los que escribieron Green Lantern ahorita para esta onda, lo hicieron bien. Y lo chistoso es que el mismo Geoff Johns fue el mismo de Infinite Crisis. No, hombre. Sí. Bueno. O sea, pero puede hacer buenas historias. Se redimió, pues. Sí, para mí se redimió. Está muy buena, a mí me gustó bastante. La entendí, pues, por lo menos. Súper emocionante, pero sí, concuerdo con Julio en un punto. Ajá. Había mucho villano. Sí. Como para esa historia que se sintió hasta muy rápido que se lo echara. Se acabó muy rápido. Es como solo dijeron, ahora pueden matar, y se acabó. No, no es eso. Sino que llegaron al último, el 25, y las cosas están ni siquiera parejas, sino que aún estaban en desventaja los Green Lantern. Pero en el 24 fue que les dieron el... Es que dijeron, vaya, pues ahora sí ya pueden matar. ¿Sí? Sí, tenés razón. Uh-huh. Y ahí es donde se da vuelta el Tide y empiezan a ganar ya los Green Lanterns. La tortilla. Y los sí, porque los amarillos solo podían matar desde siempre. Solo veía los anillitos verdes volando buscando replacements. Sí. Vaya, esta es otra onda. Todos estos anillos amarillos andan buscando replacements. O sea que nunca se va a acabar los Sinestro Corps. Algunos los lograron agarrar, me acuerdo. ¿Quién? Bueno, en algún momento alguien que tenía el anillo amarillo lo atrapan, no lo matan. Entonces el anillo no tiene que ir a buscar un sustituto porque su host está prisionero. A todos los que van matando, los anillos sí se van a buscar otro host. Sí. Pero destruyeron la batería amarilla principal. En teoría... Se va a acabar el poder y ni modo. Ya. Destruyeron a la amarilla. Mira, pero... A Batman le cayó... ¿María? A Batman le cayó un anillo. Le dieron un anillo de siniestro. ¿Amarillo? Sí. ¿Y qué lo hace? No, dice, no, este anillo no me queda... No, lo rechaza el anillo. ¿Él al anillo o el anillo a él? Él al anillo. Y ahí... ¡Qué Batman! Bro. No necesito superpoderes. El de Batman, sí, bueno. Dice, quiero en la tierra al que dé más miedo. Y sale el de Batman. No, hombre, de veras. Sí, ese. En vez del Joker. Ese pedazo no lo leí, no sé. Es que ese, ¿en qué salió? Y vamos a sacar una figurita. Salió en Core. No fue en Corp, fue uno de los... Sí, porque yo no lo leí, yo sí vi que mencionó. No me acuerdo en cuál fue, o fue en GLA, no me acuerdo, pero fue como historia adicional, no me acuerdo en dónde, que sale, anda buscando el anillo, a quién puede agarrar en la tierra como que da más medio, y busca, al primero que busque es a Batman. Wow. Y Batman se ve tentado para usarlo, y después de pensarlo, ¿sabes qué? Andate y lo rechaza. Entonces se encuentra. Pero ya le copió que el programa. Está atrapado. Sí. Ya lo sabe cómo hackear. El hijo de Avin Sur. Linternas murciélagas. Está el hijo de Avin Sur. Ah, yeah. El que le dio el anillo a Hal Jordan originalmente, que había llegado. Amon Sur. Amon. Bueno. Pero había llegado a la tierra a vengarse. Es malo. Sí. Es malo. Había llegado a la tierra a vengarse de Hal Jordan. Y Amon Norte. Ya lo mataron los Lanterns. Y jamón del diablo. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cuánto? Calificación. Para mí es solid 8.9. Llegó solid, para mí bien. Solid 8.9275. Me llegó el 9. Bien. Yo le doy un 9 también. Sí. Yo le doy 8.5. I round up to 9. Uh-huh. Ah, bien solid, Sí, es un solid 8.9. Rounded up to 9. Sensei. Ya, 10. Bárbaro. Oh. No esperaríamos menos de ti, Sensei. Oh my God, es que Sensei dice, va a sacar figuritas de todos los Green Lantern. Sí. No, es que te diré, el final del 24, ahí me llegó, hombre. Cuando ya pasó? Están los cuatro, ya linternas verdes, ya recargaditos, así, ya, démonos ver, hasta bueno, bien sí. Peinaditos. Ajá, o sea. Con un ventilador enfrente, así el pelo. Y la capa revoloteando, y eso que no tienen cara. Hacen una con el anillo. Solo faltaba ver a las terrestres así con los ojos así. ¿Y vos crees que el ventilador no lo hicieron con el anillo también? Ah, también. Bueno, este... Se ventilaron el anillo. Todos sacaron viento por el anillo. Qué bien que no hay efectos especiales holoríficos. No es mal. No es Smell of Vision. Smell of Vision. Next. Predicciones. Predicciones. 15 minutos para predicciones. Tenemos 15 minutos todavía. Predigo que no alcanzo a llegar al baño. ¿Qué son las predicciones? No, ya tenés tus predicciones, ¿verdad? Comencemos por cómics. Películas después, propongo. Ok, primero cómics. Cómics. Somos comiquicos por algo. Countdown will suck again. No, está buena. No, ya está primera vez en esta semana que salieron los best shots de Newsarama. Sigo undefeated con mis predicciones. Pero solo tardaron, ¿cuántos? 32 capítulos para que se pletora, pero más el 52 más todo lo que va de Canda. No, se puso buena entonces, ya se sé. Al fin. Ya, hoy sí. ¿Cuántas veces me he oído? Ya decir no es mierda. Bueno, ¿qué más? Ya, la verdad que me está gustando. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Y yo bueno, en su momento dije que era una mierda, así que no me estoy contradiciendo. Okay. Final Crisis. Espérate, pero esto solo para definir, ¿predicciones o deseos que tenemos? No, mira, es highlights, cosas que se esperan para este año importantes. Y dado que es lo que como lo que tú estás viendo, esperando, ¿qué esperas y qué opinión? Las Olimpiadas de China, quiero ver yo. Y el efecto que tendrán sobre el mundo de cómics. El desfile de Victoria's Secret 2008. Eso es tieso, la revista. Espérate que ya me puse police, man. Mira, y es este año hay Olimpiada. Sí. Hablando de cómics. Sí. Hey, pero solo nos queda 14 minutos. 14 minutos. Sí, okay, Final Crisis. Final Crisis. It's gonna suck. Ah, mira. No sé ni qué va a hacer, así que. No sé. Yo espero de que si el countdown lleva a la Final Crisis, deben de tener una buena idea para la cual nos están haciendo esperar 52 semanas. Lo que no entiendo es cómo esta puede ser la Final Crisis si la justo anterior fue la Infinite Crisis. Es infinito, no tiene final. Hasta que llega esto. Es que no era infinita en el tiempo, solo en el espacio. Cálmate, Giro. Sí, claro. Me imagino que el regreso del Capitán América. No. Se va a ir hasta el 2009, decís vos. Yo creo que esa es predicción. Ese está como punto que tendremos que venir a revisar episodio. Hay un Capitán América, hay un nuevo. Para febrero, enero, febrero. Acuérdense que tienen que darle tiempo que este nuevo Capitán América cuaje. Así que no, pues sí, su historia. Digo, pero entonces, va a haber un Capitán América. Va a salir disfrazado y dicen que no van a revelar quién es. Te vas a tener que esperar un par de meses para que se quite la máscara. Pero como esta Mara nunca puede dejar a nadie muerto. Bucky, ya todo el mundo sabe. Como nunca pueden dejar a nadie muerto, tienen que revivir al mero mero Captain America. Puta, si alguna vez va a revivir eso. Si el hombre araña le dirá. Ahora la pregunta va a ser, ¿lo van a revivir este año o será hasta el 2009? Pero no dijeron Final Crisis. ¿Esperan que sea mala también? Yes. Va a estar buena. ¿Quién va a ser el villano? Tal vez, ¿quién va a ser el villano de Final Crisis? Porque ahorita quién se perfila como el malo. Superboy Prime. Si Darkseid no se va a morir en la muerte de los New Gods. Va a ser el antimonitor con las linternas negras, man. O sea, ¿quién va a ser el malo? ¿Los monitores? Los antimonitores. ¿Monarch? ¿Quién más? ¿Superboy Prime? ¿Quién queda? ¿Superboy Prime? Yo ni idea. De los que acabas de decir, los antimonitores tal vez... No, los monitores, uh-huh. Tal vez, porque los otros, el antimonitor lo acaban de usar y va a estar cerrado hasta el 2009. No, va a estar dormido. Está dormidito. ¿Quién más dijiste? Monarch. El que está reuniendo héroes de distintos universos. Pero no es el que los está enfrentando en la otra. Ese es el Capitán Átomo. Supuestamente el Capitán Átomo disfrazado. Me parece que lo están choteando ahorita con eso, que los está poniendo a pelear en una arena. Bueno, pero igual, it's gonna suck. Bueno, sí, next. Next. El evento de Marvel, la invasión de los Skrull. Ah, esa va a estar buena. It's gonna suck. Este año no se perfila muy bien. No, yo sí lo estoy esperando con ansiedad. Ah, ok. Porque lo han presentado bien. Ansioso. No, eso es ataque de asma. Alma. Okay. ¿Quién creen ustedes que sea el Skrull? Todos. La mitad de Marvel. No, la mitad de Marvel. Hasta Batman. Va a ser Skrull. Hasta Batman. Ay, no. Más. Sí, Hulk Goku, rojo. Goku también. Ah, el Hulk de la mitad rojo. ¿Quién ¿quién va a ser Hulk rojo? It's gonna suck también. El hijo de Hulk. No, no es el hijo de Hulk. ¿Ah? Bucky. ¿Cara roja? No va a ser que así como ameba se va a dividir. Lo que yo espero, sea quien sea, que a Bruce Banner lo mantengan dormido todo el año y no lo vuelvan a utilizar por un buen tiempo. Así, eso que lo atraparon, si quieren que se esperen hasta el 2009 al evento y digan: necesitamos a Hulk, vayan a despertarlo y de lo perdonamos y que nos va ser, así como sacaron a Thor por un tiempo. Va a ser, ajá, algo así. Va a ser Rick Jones. Sí, interesante. ¿Y por qué? ¿Y qué le ha pasado a Rick Jones ahorita? No lo atravesaron con su lanza. Es cierto. Pero va a ser Rick Jones. Okay. No sé por qué. Vamos a ver eso. No sé por qué, pero. Ya llevan dos predicciones. Ya espérate, dos. ¿Qué putas le va a pasar a este bicho Choque? No salió haciendo nada. ¿Quién? ¿A quién? Al Choa. Es que él está. Es que ahorita el título de Incredible Hulk, ajá, ahorita se ha renombrado Incredible Hercules. Ajá. Que está de chero con Amadeus Cho. ¿Y Amadeus Cho qué está haciendo ahí? Si es un pobre loser. Quiere vengarse y destruir genio a Shield. Es un super genio, pero come on. O sea que no es el Franchoa. No, ese no, es el dibujante. No. De nenas. Va. De ahí, ¿y quién es Amadeus Cho? Está el, Alejo. Está el nuevo título hasta de Hulk, donde supuestamente iba a salir el Hulk rojo. Sí. A la de rojo. De y aparte de eso, va a salir el hijo de Hulk en el planeta, no sé qué putas. Uh-huh. El hijo de Stan. Que por cierto. Ya los Comic Geeks estaban contando de que el escritor, el de Planet Hulk, que el escritor ya dijo que él había planeado desde el principio una trilogía. Uh-huh. Ya puso los dos primeros capítulos y la última parte en teoría va a ser otra vez en el planeta Sakaar, no sé qué puchicas, y supuestamente va a ser con el hijo de Hulk, con el hijo de Stan, va a mantener lejos de la Tierra con y que una no haya historia explotado el Sakaar, pues explotado pero no destruido totalmente. Ah, ok, pero malo. Right. Personalmente suck. Espero Dark Tower, la siguiente miniserie, el largo camino a casa, que va a ser material por primera vez nuevo de los libros de Dark Tower, porque eso no aparece en la Buffy en va a seguir siendo original. Bueno también, ¿eh? Está bueno Buffy, que siga, va a ser bueno. Masito. La serie 12 de Straczynski, que ha tomado a 12 héroes viejitos, viejitos y poco conocidos, y los está trayendo al mundo actual. Pero espero que no vengan con la edad que tienen, ¿verdad? Es que parece que la Marvel, antes de ser Marvel, era Timely, y antes de eso era Atlas, una onda así. Que los héroes que agarrados son de la época de Atlas Comics. Wow. Interesante. Algo así, entiendo, no sé. Me corregirán por ahí. Walmart Day terminó ya. Ya estuvo. Bueno, eso lo vamos a platicar entonces en el próximo episodio. Está Brand New Day, no sé cómo. Pero que solo es uno. No, sí. Brand New Day es la siguiente. La siguiente. Bueno, no, yo lo que espero a ver cómo está es Amazing Spider-Man, que se convierte en semanal. Creo que este mes ya viene, en febrero. Creo que en febrero me vienen los primeros tres. Nos vienen. Cuatro. Ah, no, tres, tenés razón, son tres. La primera historia son tres. En febrero, sí. Se convierte semanal y con el mismo equipo por cada historia y cambian después equipo creativo. A la predicción ahí será, ¿cuánto tiempo tardará en que ya no sea semanal, sino que salga uno al mes? O sea, más si lo está pidiendo Julio. No, está en riesgo. No, mi proyección es, la primera historia va a ser cachimbona y las demás van a... Cachimbona, igual buena. Sí, buena. Sí. Y las otras van a dejar mucho que desear. Uh-huh. ¿Qué más? Ultimates, volumen 3. Uh-huh. Ay, de que ya va a dibujar. Ya salió el primero, lo viste. ¿Quién es el que deja Madreira? Lo compré, estoy esperando. El arte está. Yo solo he visto. Ya lo que había que esperar. El arte está bueno. Uh-huh. Pero la historia de Jeff Loeb no sabe. Okay. Voy a escribir bien. Lo siento. Ok, what else? ¿Qué más? Mira, eso es lo que yo traía. Y fíjate que de las cosas que más me llaman la atención, la mayor parte son Marvel, de DC solo Final Crisis. Y de ahí, DC, ¿qué más? Roberto, ayúdanos. DC, ¿qué se espera para este año? Interesante. Estoy de acuerdo. Aprobado. ¿Qué beneficios trae? ¿No? ¿Cuánto es el costo? ¿Qué beneficios trae? Aprobado. Y no digo nada, pues. Es que le dije a Roberto, sensei. Pues sí, ¿cómo fue? ¿Qué esperas de la DC para este año? ¿Qué interesante hay? Además de figuritas. Además de las figuritas, JSA. ¿Qué pasa en JSA? ¿Hay alguna historia relevante? Sí, sí, a todos lo están uniendo para el Infinite Crisis. ¿O cómo se llama? Final Crisis. Espero que sea la Final Crisis, que no sea la Full Dude no, Crisis. Va a ser Final Crisis 1. Ah, sí. Le iban a empezar con Final Crisis 2. Bueno, hey, esa es la otra. Crisis el epílogo. Mira, es una promesa de la DC que va a ser la última crisis. Y le vamos a tomar la palabra. La última debe haber sido la de George Pérez. A mí me suena bien a lo Final Fantasy. Creo que hasta ahorita ha sido la mejor, bro. Para mí sí. Van a hacer algo igual que Final Fantasy, que ninguna es final. Pero bien. Movies. Perdón, ¿va a valer la pena seguir leyendo Green Lantern ahora que vienen los Rainbow Lanterns? Hay que ver cómo sigue, porque... Sí. Sí, ¿verdad? Es que ahorita a mí me lleva interesa. Lleva buen empuje. Yo quiero ver ese vergacero entre los siete ejércitos, pero yo lo que esperaría es que después de eso... Vale, pasó la guerra y todo, va chivo, puta, ya estamos todos destruidos. Que reviven los Linterna Verde y los regresen a su estatus de policías del universo. Y los demás linternas, que tal vez quede uno o dos, ¿ve? Así que salgan ocasionalmente. Que no queden en el universo. Renegados amargados, decimos. Sí, que no queden siete ejércitos de 3,000 y pico de cada uno de linternas no, pero Rainbow. Mira, pero... Si no, porque va a ser una mega guerra ongoing de aquí hasta pero, saber mira, cuándo. Pero contestando a Omar. ¿Vale la pena leerlo? Solamente si te gusta el título, la historia. Mira. Porque si es previendo la superguerra de los siete ejércitos, mejor van a espérate. Comenzar a dar hints en cada paquín. Después de 21 páginas de historia, al final en la 22 va a salir. Y esto está pasando con los azules. ¿Y esto? Yeah. Uh-huh. All right. Es más, ya empezaron. Ya parece que están buscando reclutar el primer linterna azul. Le tendremos confianza. Se ven el 26. ¿Movies? Ah, como movies. Oh. Hay un cachimbo. Puta, hay un vergo. Iron Man. Están viendo. No. Lean la Wizard, que ha salido la. Hay un especial del 2008 para películas. ¿De películas? Puta. Las últimas 16 páginas son solo un listado de películas tipo ciencia ficción, cómics, que se esperan para los siguientes años. Está desde. Y son el puño. Sí, un vergo. 28 meses después, estaba Aliens vs. Predator incluido ahí. Está Ant-Man. ¿Qué dice de Ant-Man? Que se espera para el 2008, posible 2008. El director que está ahorita agregado a ese proyecto es Edgar Wright, el mismo de Shaun of the Dead. Está esperando aprobación ahorita. Shaun of the Dead, pero no va a ser cómica. Mira, yo la tenía como película para 2008, segura. Pero si no la han ni empezado a filmar. De ahí tenemos a Avatar, Astro Boy. Uh-huh. Astro Boy. Astro bueno, Boy. Al fin, ya hay póster y todo. Mira, Tico Man. Y Avatar va a ser Shyamalan. Hay bastante de hablar del tema. Nos queda bien poco tiempo. ¿Por qué no lo dejamos para la otra semana? Yo creo que sí, porque apoyo la moción. Ya llegamos a las 2 horas. Ah, ok. Apoyo la moción. Sí. Seguimos, amigos. Sí. Recuerden. Ya tenemos que hablar el otro. Este episodio es To Be Continued. Sobrevivirá, Tico Man. Julius tendrá otra barcazada. ¿No volverá a escribir la brasileña? Bueno. Muy bien, amigos, muchas gracias. ¿Cómo es la gente? Sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden nuestra página web www.comicgeekos.com. Mándenos un correo a comicgeekos@gmail.com. También queremos recordarles que vamos a estar streameando por lo menos el audio de cada uno de nuestros episodios en vivo. Así que visiten la página, el blog, ahí van a encontrar a qué horas vamos a grabar el próximo episodio para que puedan estar pendientes y puedan oírlo. Gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos la próxima semana cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir: pase lo que pase, no debo llorar, no podéis hacerme llorar. No sea llorón. Calma. Machito chillón. Sí. Bueno, amigos, nos vamos con una cancioncita de un grupo chileno que se llama Los Tres. Y la canción es Ven Aquí. Ya la hemos tocado en el pasado, pero nos super gusta. Así que aquí se la va. Nos super gusta. Así que nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud! nadie a quien quieras hablar. Por esta noche llámame. Wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder. Íbamos a decir algo chistoso, pero a lo mejor lo decimos en el próximo episodio.